Hola amigos, este es el episodio número 9. ¡9! De Ovejas Mecánicas. Y bueno, partimos, como partimos todas las semanas, agradeciéndoles el apoyo, las visitas, el habernos aumentado nuestros seguidores en YouTube, en Facebook, en todo. Como que hemos ido poco a poco creciendo. Así es. Con las descargas, y les queremos agradecer a nuestros fieles seguidores. Sin ustedes el sueño no sería posible. Al denominado ya muy querido Rebaño Mecánico, que nos ha acompañado desde ya. Del que nosotros finalmente somos parte, o somos los pastores. Somos las ovejas negras del rebaño. Igual creo. Yo creo que somos las que lideran a todo el rebaño. Sí, una cantidad. Sería medio secta empezar a hablar de que somos los pastores. No, los pastores son la inteligencia artificial que nos lleva a la caboce. El gran hermano. El gran hermano. Bueno, y nosotros, para los que son puristas, llevamos 10 semanas junto a ustedes. Contando al piloto. Vamos a empezar con eso nuevamente. Pero lo quiero hacer solo por el hecho de que la próxima semana cumplimos 10 semanas. ¡10 semanas! ¿Quién lo diría cuando partimos? Es casi un embarazo. Allá en el lejano 2015. En ese entonces, como dijo, la verdad que lo hablábamos hace un par de programas. Cuando nos juntábamos en nuestro bar favorito, donde siempre. Claro, donde siempre. Donde siempre. Donde no hemos vuelto a ir. Pero deberíamos ir. Con nuestra amiga. Lo he pensado. Sí, de hecho lo conversé yo el otro día. ¿Con la Fer? Sí, que deberíamos juntarnos. Con la Fer, que debería estar aquí. Ya dejamos de hacer ese chiste, ¿te acuerdas? Sí, y bueno, vamos a tocar un poco respecto a ese tema. Mira, el tema de este programa, que son las 10 semanas, y que para celebrar el 10º aniversario real, que es el número 10 oficial, vamos a tener una sorpresa. Fuerte. Tenemos un programa especial que nos ha pedido algunas Loquillo personas. Loquillo les tiene preparado algo especial. Claro. Walter Lance. Walter Lance. Tenemos algo especial, pero antes de eso, queríamos volver un poco, que este fuese como una especie de piloto 2, por decirlo de alguna forma. Vamos a partir el ciclo. Todo desde cero vamos a reconstruir el programa. Claro, de hecho, nos vamos las cifras no son lo que queremos. Vuelve a partir. Vamos a partir la segunda decena, ¿cachai? Con un especial, pero este es como el especial. ¿Del especial? Antes del especial. Es okay. Como la víspera. Ustedes que somos especiales, ¿eh? Sí. Y suena tan raro, güey. Sí. Sí, todo es raro, güey. Y queremos. Este capítulo particularmente es muy raro. Es muy raro, pero yo creo que. Me siento extraño. Es gran parte de lo que nos unió en su génesis en el programa, que es. ¿El alcohol? Bueno, sí, las chorrillanas. La Fer comiendo grasa que la embriaga. Que se cura con grasa y no con cerveza, porque notable. Esa mujer puede tomar cerveza, bueno, como. Muchos campeones y no queda igual. De cerveza, pero alemanes. Claro, y dale, weón, una chorrillana y salga chucha. No le diga a la gente el secreto para curar a la Fer. Claro, no, pero no se. Podría traer mala intención. Pero no se borra, sino que se pone así como chistosa, weón. Es divertida la Fer, weón. Un saludo, sí, a la Fer, ojalá que no esté escuchando. Se le sueltan las trenzas. Claro, y que nos comamos unas chorrillanas juntos y unas chelas. Y para que nosotros nos curemos y ella se cure de todo. Para que nos curemos todo. Hablando de. Este proyecto que ya lleva harto rato, weón. Harto rato, pero tú hablabas de que querías volver un poco al piloto. ¿Te refieres, sí, a que el programa ha cambiado un poquito su...? Claro, porque nosotros en el ha principio... Mutado. Mutó bastante. Porque al principio queríamos como hablar un más... iba a tener en nuestras cabezas una tonalidad un poco más seria, y nos dimos cuenta con el tiempo que somos personas menos serias de lo me que nos gustaría. Me declaro culpable de eso, yo creo que... No sé. No solo yo, no eres tú. Es que al final... O sea, eso no es un poco como condescendiente. No eres solo, claro. No eres solo tú. No eres tú, soy yo, como el chiste de los chinos. Me encanta. Es muy bueno ese chiste. Pero no, o sea, claro, puede que tú hayas sido el instigador. Pero si nosotros hubiéramos querido mantener la seriedad del me hubieran programa, echado. Claro, te hubieran dicho, oye, no podemos trabajar con este weón. No, pero no. Payaso hay un montón. Claro, pero no se habría dado, ¿cachai? No se habría dado la dinámica que tenemos porque. Acepta que es porque lo grabamos con mi computador, mi micrófono y en mi casa. No diré nada. Maní. Maní. Maní. Maní. Oh. Gracias, entonces, buen hombre. Cuando partimos con esta cuestión. Nuestro rumbo era distinto. Teníamos una idea súper vaga. Robótica, ciencia, el ser humano. Entretenimiento también. Entretenimiento. Cómo nos ha ido afectando a medida que ha pasado el tiempo. Era un poquito más reflexivo, era como la belleza de pensar. Y que. Pero desde, claro, un prisma robótico. Desde un prisma más. Inteligencia artificial, por eso está, claro, más tecnológico, más de lo que como se vive el mundo hoy en día. ¿Sí? Porque la belleza de pensar. Un poquito del pasado. Claro, anhela algo que ya no está. ¿cachai? De que programas culturales en la televisión abierta, por ejemplo, o lectura en papel. Claro, hablar de literatura. Sí, claro, hablar que de finalmente era una de las cosas que íbamos a tener en el concurso. Otras cosas aparte de películas, como libros y cómics, y nunca fue. Y de hecho el concurso de las 20 preguntas también marca un punto en el que dejamos que abrazamos el humor, abrazamos como parte del programa. Y yo creo que lo que pasa es que lo pasamos muy bien en el primero, después no tanto en los que siguieron. O sea, tú sí. O sea, yo siempre lo paso bien, para mí es espectacular. Pero los últimos dos han sido victorias. Sí, los últimos dos. La semana pasada con... Bueno, no sé si spoilearlo, no, mejor que la gente lo vea. ¿Para qué decir? Si no lo han visto. Por claro. Si no lo han visto, porque hay gente que llega atrás. Yo me he fijado en eso, que hasta ahora el programa más escuchado sigue siendo el 00. Sí. Y el más visto en YouTube es el 00. Y el menos, por lo menos en YouTube... El 1. No, el que se hizo en tu oficina. Ah, tenés toda la razón. El de YouTube sí, pero el de los de, en audio, el 1 es el que le va peor. El que lleva menos descargas de todos. Wow. Es raro. Qué raro, man. Es raro, man. Pero no sé, tú cachai las tendencias. Yo entiendo que, por ejemplo, los 00, porque, bueno, y quizás, no me acuerdo, pero les queremos agradecer también habernos puesto nuevamente en el número 1 de nuestra categoría en iTunes. ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! ¿Cuántas semanas seguidas? 4. ¡Oh! ¡Qué rico! Roberto, ¿dónde pasamos a buscar nuestro cheque? Te llamamos. Mi gift card. Tu gift card para comprarte una canción en iTunes. Una para cada uno, 99 centavos. ¿Cualquier canción? De 99 centavos. ¿Las canciones varían su precio? No sé, yo creo. Las de los Beatles me imagino que son más caras porque son los Beatles. Pero son los Beatles. No, pero están ahora, bueno, hace rato ya, un par de semanas que están en Spotify. En Spotify y en todo este Pandora y todas esas cosas de consumos. ¿Podemos estar en Spotify nosotros? Como no, podcast. Se puede averiguar, no estoy seguro. Sí, yo creo que sí se puede. Y que nos paguen un poco por nada. No, nos falta una plataforma. Lo vamos a averiguar. ¿Te pagan por estar en Spotify? Te pagan por reproducción. Ah. Claro. Entonces, como los caballos. Ok. Como los caballos. Por reproducción. Ah, por los metales, entiendo. Todo es muy lento. Ahora ustedes saben. Bueno, entonces, lo que conversábamos era en el son las 9 recién, Roberto. Sí, bueno, pero es que la pega, tú cachai. El calor, el calor. Todo, que se perpetúa. Nosotros en el principio teníamos una idea, como decía Lilian, muy seria. Y después fue. Y los que escucharon el piloto se dieron cuenta que era muy serio, que tratamos y de. Y yo hablar. Ya siento ahora que estamos de nuevo por esa senda. Y yo también siento lo mismo, siento que estamos más filosóficos. En vistas de lo que se viene en el próximo, porque va a ser mucho más entretenido, mucho ya. Más dinámico. Y quería... estamos experimentando en el fondo todavía, tratamos de encontrarnos. Por supuesto, estamos... Somos un podcast adolescente, bro. No sabemos muy bien para qué sirve nuestro pene. Siempre el chiste del pene. ¿Eh? Infaltable también en el primer programa. Infaltable en el primer programa. Pero dudaste el tamaño de mi pene. Pero luego, no quiero hacer spoilers, pero dejó de hacerlo. ¿Qué habrá pasado entre medio? ¿Qué habrá pasado entre medio que dejó de dudar del tamaño de mi pene? En algún capítulo especial lo vamos a revelar. Escuchen claro. Los programas. Escuchen los programas. En cada programa. Somos como ese personaje de He-Man. Un personaje también recurrente. De Chira. De Chira, ¿verdad? Loki. De Loki. No vamos a hablar del otro personaje recurrente porque ya la gente está hastiada del señor K. No. Señor K. Señor K. Señor K, ya la gente está hastiada y hasta nosotros. De hecho, nos quejamos cada programa de que siempre sale hasta en la sopa y que, bueno, la gran K también está cansada de lo mismo. Y lo que decía Lelías tiene toda la razón. El primer juego marcó una especie de antes y después, sí. Porque ahí es donde nos dimos cuenta que podíamos ser más lúdicos y podíamos hablar de todo y que las divagaciones, porque fue una seguidilla de cosas. El hecho de que hubiéramos grabado los especiales de Star Wars, ¿sí? nos dio una libertad en ¿verdad? El tema. Capítulo 2, capítulo 3 eran los especiales de Star Wars. Sí, era el episodio 2, parte 1. Verdad, y el episodio 3, parte 2. Otra de nuestras buenas decisiones. Por supuesto. Nos encantan los números. Sí. Y confundir a la gente. ¿Quién es Bardock? Nosotros tomamos buenas decisiones. Claro. Nosotros no gritamos contra los videojuegos y. Ni contamos nuestros problemas de relaciones amorosas. Oye, sí. ¿Te acuerdan hace un mes, más o menos un mes atrás, que mostró que estaba comprometido con su novia que conoce hace como un mes? No. Comprometido. Yo me acordaba cuando. Se puso el anillo, así. Yo sí. Me acordaba cuando salió en las últimas noticias. Eso fue hace caleta. No, fue hace caleta. Pero el weón como que subió a Facebook la mano de su novia con un anillo. ¿Dónde parto? ¿De dónde es? ¿Temuco? Es de Temuco. Me acuerdo que era hijo ilustre. Temuco, Los Ángeles, creo que Temuco en realidad. Que es del sur. Y bueno, es uno de los youtubers más exitosos de Chile, sin contar a la deidad Germán Garmet. Germán. El dios del YouTube. El dios Germán. No, eso pasó de largo a Bardo, pues Bardo nunca salió en estos videos como de YouTube de fin de año. Y nunca lo hará. ¡Oh! ¡Por hablar de tu vida privada! ¿Qué sabemos de Germán? Que tiene un perro y que tiene novia. ¿Qué más sabemos? Nada. Porque a nadie le interesa. Una vez dijo que como que él había venido a Santiago a estudiar música. ¿Germán? Sí, Germán. Pero era al principio, claro. Pero es que este weón hace. Bardo que hace vlogs, pues bueno, esos videologs, pues bueno. La weá horrible, pues bueno. Entonces hoy día vamos a hablar de. Esta es la introducción para que digamos. Qué horrible que lo primero que voy a anotar va a ser Bardo. Anótalo. Acepta nuestro destino. Los medias. Sí. La forma. Y hablando de Germán, que fue un impulsor. Del videoblog. De los videos. O sea, del contenido consumido directamente en web. Que la gente, ¿te refieres a un impulsor en Chile? En Chile. Sí, en Chile. Estamos hablando de que las generaciones más jóvenes hoy en día tienen famosos como los que teníamos nosotros en el pasado, que no sé. ¿Qué era un famoso para ti cuando tenías 10 años? Pinochet. Claro, por ejemplo. Jorge Evia. Jorge Evia era un famoso. ¿Quién era un famoso para ti cuando tenías 10 años? Camiroaga. Profesor Rosa. Profesor Rosa. Marcelo Cachureo. Este weón que hacía maravilloso. Javier Miranda. Ahora, todos estos cabros que. Y lo que tienen en común todos estos personajes que salían en la televisión. Y ahora estos cabros tienen los mismos, porque está el francés de Masterchef, está el otro weón, y Germán. Y Germán es famoso. Sí. Entonces es un famoso para los niños, es un weón del que hablan. Que se sabe en la vida. Germán vive en Chile ahora. Creo que volvió a Chile. ¿Él tendrá problemas para caminar en la calle? Aquí en Chile yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca me ha tocado verlo. No creo que se mueva por nuestros barrios. Es una persona en una ciudad gigantesca. Que es un café con piernas. Que es un café con piernas. Y aparte que ahora, yo creo que no sé si vive en Chile. Quizás no, güey. No, yo tenía entendido que... Está en México. Que, sí, que no vivía en Chile. Es que un tipo que tiene su vida cambió de la noche a la mañana, pues bueno. Y que eso es lo otro que... Donde Warhol, en algún momento... Andy Warhol. Dio pistas. Estamos hablando 40 años atrás cuando dijo que todos en algún momento íbamos a tener 15 minutos de fama. Yo ya los tuve. Temo que ya los tuve. Te catapultó, te estrellaste contra la fama y te sigues arrastrando hacia abajo. No, yo creo que no. No. Dejando una marca de sangre. Lentamente, como ¿no? Cuando pero... a Bart le sacan el corazón. Sí, así mismo, como el corazón así de Bart cayendo hacia el basurero. Yo creo que tú no has tenido tu pick en la fama aún. Porque hay personas que están preparadas para la fama y hay personas que no están preparadas para la fama, que se vuelven loquitas. Que lo hemos visto mucho en los reality shows. Sí. Que son como, por ejemplo, la Luli. Las celebridades de reality show, hoy día se lo comentaba un colega, las celebridades de reality show, por lo menos en Chile, desconozco si en el resto del mundo, pero en Chile, son billón más abajo de la clase de cebo. Acá claro. Como que la farándula de reality es... Claro, no son ni, ni celis, son como delis o ¿sí? ilis. Sí. Claro, es que aquí la tele como que es bien básica en su target. Como que apunta a un público que asumen que no es muy exigente en el contenido, que no le interesa mucho el fondo. Como que no es muy docto tampoco. Que no es muy docto. Yo siempre, mira, yo no sé si eso, por un lado puede ser un poquito de... estar juzgando ¿cómo se llama eso? De prejuicio. Prejuicio. Pero yo también creo que se causa en gran medida, lo dije hace harto, lo posteé en Twitter hace harto tiempo, que la verdadera caja idiota no es la tele, la verdadera caja idiota es el people meter, para sí. mí. Entonces esa tele que quizás que no nos gusta, con celebridades clase C o para un público más, ya no recuerdo qué expresión ocupaste, poco docto, básico. Yo creo que es un mal reflejo del people meter, no del verdadero espectador de televisión. Ya, porque claro. en los otros sistemas, llamémoslo de medición, aunque no lo son oficialmente, de quién ve televisión, por ejemplo, Twitter, Facebook, la conversación del boca en boca, mi experiencia es otra completamente a lo que muestra el people meter. Correcto. Yo por mi trabajo veo habitualmente el people meter, ¿cachai? Y claro. no es el reflejo. En primer lugar, de lo que a mí me parecería como espectador, que igual puede sonar un poco específico, pero tampoco el reflejo de lo que veo en más masivamente, ni en Twitter, ni claro. en Facebook. Pero no. Es que tenéis que pensar que el people meter ya no existe como tal, ya no está instalado. No, si existe. Pues, no, pero a lo que voy, es que es a gente muy puntual que le pasan una caja que... Sí, es el problema. Que cuantifica, ¿no? Cuánto es número... inscripción, que hay un número súper limitado. No iba a estudiar específicamente, pero eso, son 300 algo. Son 300 familias, ¿sí? Chicos. Sí. De distintos estratos sociales. Es que, de distintos estratos sociales y etarios, sí, pero... mayoritariamente en Santiago. Sí, exacto. El muestreo en regiones es paupérrimo. Es paupérrimo y sigue siendo contado así como un poquito en Concepción, un poquito en Viña y para de contar, ¿cachai? Mm. O sea, sigue no siendo. ¿Qué encuesta? A ver, tú tienes mucha más experiencia en esto por tus estudios que yo. Pero, ¿qué muestreo de 300? ¿Qué encuesta es un muestreo de 300? Estadísticamente irrelevante. Estadísticamente... ¿Cuánto estadísticamente sería un muestreo? Chuta. En 17 millones. Un millón. Cacha. Igual sería sesgado. Claro. Porque no es el universo completo. Estas igual... encuestas que hacen en la calle. ¿A cuántas personas encuestaron? 1,000, 2,000. Cacha. Las encuestas telefónicas para las elecciones presidenciales. La Arimar. Son como 1,000. Cacha. Sí, pues son re pocas. No 300. No, pero imagínate que incluso que son esas que son bien acotadas, son más grandes que el People Meter, que es la gran encuesta, digamos. La entonces. Gran... El gran concurso de popularidad. Nosotros nos llevamos, basándonos en el People Meter, consumimos un producto que la tele empieza a hacer en función al People Meter. Claro. Desesperadamente, ¿cachai? Y nosotros nos vemos obligados a... Bueno, no obligados, pero la televisión nos entrega esa opción. Y quizás no nos gusta, nos alejamos de la televisión y la televisión sigue haciendo televisión, claro, para este público de People Meter... Es que mira, y sabes que lo podemos hacer. No decidor, ¿cachai? Vamos a hacer como un paralelo con. Tú nombrabas ahí a Twitter. Y yo siempre. A mí me gusta Twitter y todo, es divertido leerlo. Yo no soy. Antes publicaba más, ahora como que dejaba un poco. Pero Twitter es en sí una caja de eco. Es gente que a ti te llama la atención y que está seguido por gente que a la que tú le llamas la atención, por lo tanto es gente similar a ti en tu gusto. Claro. Entonces, tú dices. Esta weá es una mierda y la gente que te sigue te va a responder que probablemente sí sea una mierda, pero puede que haya uno o dos discos, pero es muy raro. Tú vas a escuchar lo que quieres escuchar y si no te gusta, lo dejas de seguir o lo bloqueas. Entonces te creáis una realidad no real. Y si lo ponía en paralelo al People Meter, es lo mismo al fin y al cabo. Es un grupo que no. Que está seleccionado. Igual es marginal, marginado, quiero decir. No, claro, que no es representativo. Que es dentro de tu círculo, ¿cachai? Sí, dentro claro, de tu... es un sesgo. Claro, estás dentro de un conjunto. No, sí, claro, como lo hablamos. Sigamos hablando de números. Claro, entonces, en Twitter existe una audiencia que uno dice, oye, este fue el tema más comentado. El trending topic. El trending topics. ¿Cachai? Que la palabra, que es, me imagino que un algoritmo relativamente simple, que una palabra repetida mil veces claro. Y lo aparece. Y el del People Meter, claro, no tiene eso porque tu sesgo, tu grupo sesgado de Twitter, lo eliges tú. Y el tuyo tú, y el mío yo. Y el de People Meter lo elige alguien. Una empresa arbitrariamente. Una empresa que dice, ya, estas son las familias, y de repente, porque por lo que entiendo hay contratos de confidencialidad de por medio. ¿En serio? No se puede saber quiénes son los que tienen People Meter, porque pueden ser influenciados. Ah, no, claro. Como esa película de Danny DeVito. Claro, por ejemplo. Entonces, y hay, en España hay un documental sobre eso de... Ya, sé que del documental que está en YouTube. Muy bueno, pero ¿qué película de Danny DeVito? La del... Danny DeVito tiene como... Era el programa como infantil. De un programa. El programa infantil es Death to Smoochie. Death to Smoochie. No me acuerdo muy bien de nombres, pero igual le empieza a pagar a la gente que tiene... Porque el la que actúa... El otro Hulk. ¿Eric Bana? No, después de Eric Bana. Edward Norton. Edward Norton. Y actúa también el difunto Correa. William Seymour Hoffman. No, Robin Williams. Ah, el otro difunto. Claro, bueno. David Bowie. Sí. No, bueno, claro. No, David Bowie ya cuánto rato. Entonces, lo que dice el Rob, claro, existe esta influencia constante sobre. Eso me recordó al meme de. De Facebook, de cuando, por ejemplo, ponen a Robin Williams. Ah, claro. Cuando morí, Pero y ahora, un mes después, son de cartón los hueones. De cartón los hueones, nada. Ahora ya está el meme de Bowie. De Bowie. Son claro. De cartón los hueones. Y aparte, el tema de internet, y ahí está el tema del tiempo. En internet el tiempo es muy breve. Nos reíamos un par de programas del gallo que había puesto así como, en ese entonces no conocía ese meme. En ese entonces. Y había sido 20 horas antes. La cagó. ¿Cachai? Entonces, en ese entonces. Ah, chucha, bueno, pobrecito de ti que vives. 20 horas atrasado. ¿Cachai? Entonces, igual se sentía en otra época. Porque no conocía ese meme de, ¿para qué quieres saber eso? Jajaja, saludos. Que espero, ¿cachai? Que no siga siendo. ¿Cachai? O sea, no duró nada, duró esa semana. Yo después dejé. Afortunadamente, una estupidez. No como el meme de John Travolta que duró. Inmortal. Que inmortal para nuestro entendimiento, pero en vía de internet así fue como un mes. Claro, pero eso ya lo inmortaliza. Pero es harto un mes. Es del 2017, del 2015. Sí, sí. Buena forma de terminar el 2015. Una buena. Travolta. Qué mejor que Travolta con su. Oye, confusión. ¿Te acordáis la foto que te mandé la otra vez de cuando Elías me empezó a huear que yo era cientólogo? Y le mandé una foto de. Pero si eres cientólogo. De Travolta haciendo su test. Si le se lo mandé, pues, con no. El emitter, pues, weón. ¿Cachai esa weón? ¿Qué foto, weón? Les mandé una foto al chat, weón, bueno, no la vi, la foto, bueno, ahí está el chat, como si tuviéramos 8000 mensajes por día. Es que generalmente estoy en la pega con el teléfono. Igual. Ya, pues, ¿qué salía? Sale, porque los cientólogos están haciendo una cuestión que se llama audición. Te auditan. No me acuerdo de tu foto, pero sí me acuerdo de, o sea, conozco el. Te auditan, concepto. Hay una máquina que se llama emitter. ¿Cachai? Se supone que lo que hace es pasar, tú tomáis dos cuestiones y te pasa una cantidad de corriente eléctrica por tu cuerpo, muy breve, muy leve, que no la sentí, pero que le da materialidad a tus pensamientos. Cresta. Pero eso es parafernalia cientológica. Sí. No es real. Sí, es real. No, pero, pero a propósito, ¿caché que es correcto decir cientología y cienciología? Sí. Las dos son la misma. Es la misma. Es lo mismo. No, sí, es la misma. Sí, sí. Es para. Lo vi en Wikipedia. Para que el público no nos escriba después, no nos pida un fe de ratas. Son la cientología. Es cienciología, compadre. Claro. No. Es de las dos formas, Wikipedia lo dice. Te hablo a ti, listillo. Claro, sí, ¿te crees más inteligente que yo? ¡No! Tengo Wikipedia de mi lado. Claro. Ya, po. Entonces, lo que hace esta cuestión es que si tus pensamientos son demasiado... ¿Impuros? ¿Power? Por ejemplo, ¿cómo te hace pensar, no sé, piensa en tu padre, te dice el auditor? Ay, sale un hacha. No, ves nada, sino que ven una aguja. ¿Y cómo se afecta? Por ejemplo, si se mueve mucho es porque te afecta emocionalmente. Claro. Si se va para un lado es porque no te afecta. Si va para el otro lado es porque, no sé qué, te paraliza. Porque se supone que... Como que te da un choque. Quedas envenenado. Claro, los pensamientos, cuando son demasiado fuertes, la corriente no pasa tan rápido por esos pensamientos. Como que tú eres mejor conductor de la electricidad. Te haces mejor conductor por tener pensamientos mejores o mejor, más controlados, más, mayor control sobre tu emoción, sobre tu pensamiento. Sobre cómo te hacen sentir ciertas cosas. Es más como las emociones. Y hay una foto de John Travolta haciendo su examen de cienciología. Y está hecho mierda. La agujita así está rota. No, pero John Travolta era un joven. Joven, si no, era jovencísimo. 20 años, 25 años. No me acuerdo en qué película fue. Esto lo contó él, como Carril de Elías. Estaba hablando de los 90. No, 80. Parece, es carrilísimo, cuando estaba filmando la película del Chico Burbuja. Como que una coprotagonista o coprotagonista o niña extra, como que empezó a hablar con él y le dijo: oye, esta weá, la cientología. Captadores de radio. Claro. Shit, la cientología. Captadores. Y como que el buen parece que estaba medio enfermo, no sé qué tendría, un resfriado. No, pero si esta prueba con esto. Te puedes curarla. Y se metió en la cientología. Y nunca más salió. A pesar de que creo que lo dijimos hace unos podcasts atrás, él es mucho más. ¿O no lo dijimos? ¿Un podcast? Parece que sí. O lo dijimos en que el chat. Que es mucho más centrado. No, parece que lo dijimos en el chat. Que es mucho más centrado que. Claro, que él es Tom mucho Cruz, más. Para empezar, es más piola. Y es un tipo. Más reservado. Es más reservado y es un tipo más centrado, pues, ¿cachai? Y, claro. y me hace parecer de que no es un tipo que ver más su carrera laboral. Y eso, ni sus relaciones interpersonales, claro. Parece. Lo mantiene para él, ¿no? O sea, lo único que hizo pésimo con relación a la cienciología es esta película de mierda que hablamos el otro día. La película de la cienciología. La película de la cienciología. Que es como la de los marcianos. La que otra vez olvidamos. No, que nadie se preocupó de buscar. No es que importe. Fe de ratas. Algo se llama. Sí. Erlings. Ay, concha su madre, man. Ahora la voy a buscar. Claro. Esta vez la voy a buscar. No, esa fue. De hecho, creo que todavía está como entre las peores películas del mundo, así como con. Es pésima, weón. Peor que Catwoman. Peor, weón, peor. Entre Catwoman y Mundo Acuático, Kevin Costner, que siempre he sentido, que siempre he sentido que no se merece ese trato. Weón, pero es muy mala, weón. Parece que no es tan mala, weón. Yo no la encuentro tan mala, Dennis sobre Cooper, todo. Weón. Y siempre que la defiendo digo lo mismo. Vean la versión, el Extended Cut. Vean el en la versión extendida de la película. Sí, puta, me gusta. Pero. No me funciona el teléfono. Bueno, no importa. Demasiada pornografía. Claro. Bueno, la cuestión es que. No sé cómo llegamos a la cienciología, pero no importa. Fue como del chat, porque por ustedes me estaban diciendo que. Pero. Que Roberto es cientólogo. Ah, claro, que supuestamente yo soy cientólogo. No lo es. No tengo la plata para ser cientólogo. Los cientólogos buscan gente con plata o en posiciones laborales importantes. Sí. No es como la treta que hacen los masones. Igual, yo creo que no hay que hablar de estos temas. Nos van a echar abajo el podcast, weón. Bueno. Sí. Sí, toma no. Un paso a hablar de los judíos. Cagado. Sí, o sea, pero lo murió el canal completo. Claro, de hecho, se está apagando la cámara. Volvió el calor. No, los cienciólogos o los cientólogos, como queráis decirle, son producto del señor Philip Hubbard. Hubbard. Los confundo. L. Ron Hubbard. ¿Quién es él? Un escritor. Ya. Philip K. Dick iba a decir. Iba a decir Philip K. Dick porque siempre los confundo, pero. ¿También algo tiene una religión? No, pero ya. Me refiero. Creo. La cientología completa es una religión basada en su parafernalia de ciencia ficción. Es decir, ¿nunca vieron el capítulo de South Park? Yo lo vi. Que explica la cientología. No. Muestran así como weas ridículamente estúpidas y abajo dicen los cientólogos realmente creen. Realmente creen en esto. Cada vez que muestran una payasada así como inverosímil, dicen, en esto creen los cientólogos, realmente. Bueno, es que debe como, ser verdad. Pues. Mira, no recuerdo muy bien, pero básicamente era como que en realidad nuestras almas. Son las almas de unas criaturas de otro planeta que existieron en una galaxia muy lejana. Esto es como lo recuerdo del capítulo de South Park. Perdón, los amigos cientólogos. No, sí, es así. Yo vi hay un documental en Netflix, mi favorito, sobre la cienciología. Y véanlo, es súper bueno. Y había como una especie de conquistador interplanetario, un Darth Vader, que ocupó las almas de esas criaturas como combustible. ¿Qué? De un avión. De una nave espacial que eran como aviones. Las almas de las criaturas, y al parecer, no sé por qué, no lo recuerdo, quizás tú te acuerdes mal, una guerra o qué sé yo, las almas caían en la Tierra. Sí. Dentro de estos. Creo que las abandonaron en la Tierra. Dentro de estas caparazones. Homo erectus o lo que fuéramos en ese momento. No, lo que pasa es que cayeron y están en la Tierra todo el tiempo. Uh-huh. Son los Thetans o algo así. Ah, ¿no somos nosotros? No siempre. Pensé que era nuestra. Ah, no siempre. Chuta. ¿Cómo, me recordó? ¿Cómo? No en esta no, parte. No en esta parte. Entonces, cuando. Lo que pasa, por lo que decían en el documental, cuando naces. Pero es como una reencarnación extragaláctica. Claro, tú naces puro. Y cuando naces, los Titans te invaden. Y puedes ir con muchos. Con pocos o con muchos. Y mientras más, eres más propenso a enfermedades, enfermedades psicológicas. Y por eso te hacen esta medición y todo. Claro. Pero estamos hablando de una wea más rayada que la chucha, más rayada que John Smith, que esos son los amigos mormones. ¿Cachai? Bueno, y más rayada que Jesús. No, más rayada que John Smith y los mormones. Sí. A pesar de que igual es un poco rayada, pero. Que encontró como una wea, John Smith. Claro, que John Smith como que salió a cavar y encontró las tablas, no sé qué wea encontró. Encontró unos tesoros. Encontrar unos tesoros. No quiero irme en un carril por respeto a los mormones. Claro. Así que lo voy a estudiar un poco. Me caen más. Mejor los mormones, los encuentro como más piolitas. Sí, son más piolas y tienen todo eso. Tienen como dentro de todo la parte buena de las religiones, que es como la ayuda social, y qué sé yo, construir weá, peregrinar, ayudar en África. Pero han cachado el efecto de la globalización. Dale. De los mormones. Por supuesto. Que antes, cuando los mormones estaban recién, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, los mormones eran puros gringos rubios, pues, weón. Sí, pues. Y ahora son puros colombianos, pues, weón. Es que. Cubanos. No, yo no sé si es cierto, pero yo alguna vez escuché y me quedé con esa idea de que viajan en pareja siempre, sí. Pero uno es el rubio y el otro es el moreno. ¿Cachai? Y yo no sé si es cierto. Diversidad forzada. Claro, una vez escuché de que también. Como un equipo, como una pareja dispareja, como arma mortal. Arma mortal, claro. Como pareja explosiva. Una vez escuché de que estos weones, como que hacen como el servicio mormónico para sacarse el servicio militar, weón. Algunos pueden en Chile. Sí, po. Sí, en algunos lo hicieron, claro. Sí, po. Y, es como saltar de, como dicen, de la sartén al fuego. Claro. La cagó. Claro, del saltar de la sartén a la parrilla. Y lo otro es que... ¿Una sartén sobre una parrilla? Te conquistaban con el idioma, por ejemplo, el hecho de hablar inglés, que claro, antes era distinto. Viajar, ¿cachai? Había varios. Caminar mucho. Aprender a no sudar y usar camisa. Uf, qué locura. Esa es la religión. No, yo sudo, yo uso camiseta. O sea, tú, eso soy camiseta. Sí, pero es como Marlon Brando. Sí, pero si no estaría todo sopeado. Ah, es horrible. Te iba a preguntar cuando llegaste y dijiste que hacía mucho calor en el metro. Dije, pero si no está sopeado. Cuando yo llegué, loco, parecía. Sí, no sé, que la había sacado del refrigerador, de la lavadora, y me la había puesto así estaba la camisa. Usar camiseta, aunque sea con polera o con camisa, son sobre todo para andar en metro en esta época. Chuta. ¿Pero te cagáis más de calor? No, realmente, porque son súper delgadas, ¿cachai? Son para eso. Mira, Marlon Brandon tenía razón, güey, no lo puedo creer, güey. Pues si los viejos, mira, si al final yo tenía un jefe que me decía... Ustedes no les gusta andar con zapatos, con camisa, tal vez, porque nunca lo han hecho, pero nosotros era lo único que teníamos antes. Y yo tenía que caminar 5 kilómetros al colegio. ¿Cachai? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a las zapatillas y yo sufro con mis zapatos de trabajo porque tienen taco y las zapatillas no tienen taco. Claro, tienen un pequeño taquito. Claro, sí. Bueno, me hacen cagar las patas. ¿Sí? Pero No queda otra, mon. Es que con esa vaga que dijiste el día, weón, de. Pero nosotros, en nuestra época, hablábamos con mi pueblo el otro día, weón, de que. No sé, sus papás, weón, pero por lo menos nuestros papás, como que. Historias de infancia muy trágicas, weón. Como. Tenía que caminar 3 kilómetros para ir al colegio y cruzar un peladero. Mi papá comía palomas, weón. No había mucha comida. Mi mamá, como que se había caído de una micro en movimiento en el barrio, se tuvo que ir caminando y por papá le pegó por las botas, no me acuerdo qué, weón, pero sí. Historias trágicas. Y es como que le vamos a contar nosotros a nuestra descendencia, güey. Pues me compré un Xbox One. Y no tenía juegos. Como Marty McFly en el 2015. Él dice, en mis tiempos para ver más de dos canales tenía que poner dos televisores juntos. Claro, problema. Cuando el hijo está viendo los 6 canales. Claro, el no sé cuánto se los nombra, ¿verdad, güey? No se los nombra. El niño cuando los prende dice sí, quiero el canal del tiempo y toda la weá. Sí, pues, no, a eso me refería. Claro, vamos a hablar de. Yo me acuerdo de esos tiempos cuando no se caía internet. Claro. Y era terrible. Ese era como, todos esos tiempos sin internet. Claro, nosotros vivimos la oscuridad tecnológica, pues, la edad negra. El oscurantismo de las comunicaciones. Claro, porque nosotros. El teléfono o la foto que no se bajaba nunca. Pero no lo extrañan. Que no te pudieran localizar en cualquier parte todos los días. Sí, bueno. Que a veces te llamaran y tú pudieras decir, no estoy. Sí, claro, bueno, yo estaba viendo Buffy la casa vampiro en el cable, yo no estaba. Yo le decía a mi vieja, no estoy. Yo me puedo dar ese lujo en el trabajo, por ejemplo. Ah, claro. Porque, claro, no se divulga mi celular por un tema contractual, pero. Claro. Y Bulcorp no deja. Claro, no, o sea, es que no me lo pagan ellos. Pues, ah, claro. ¿Por qué voy a dar mi celular si es mío? Muy bien. Igual es política. Igual está bueno. Sí, pues al final. Pero igual ellos te localizarán de alguna manera. Con mi jefe me pueden llamar, pero. Ah, ya. Para temas específicos, ¿cachai? Ok, pero hay un. Qué bueno. Sí, no, si yo les dije, mi teléfono es mío y no lo voy a dar. Ah, tú lo. Es que si no. Pero tú lo exigiste, no es una política de la empresa. Es que te lo dejan abierto. Si al final. Si no te dicen. Las empresas, si tú no. Guagua que no llora, no mama, weón. Si tú te quedas callado, topón para adentro y fuiste. ¿Chupé que era hasta las 10? Sí, sí puedo. Sí, ya, entonces cagarte, ya todos los días. Cagar todos los días hasta las 10. No, weón, sí. Son acuerdos tácitos. Acuerdos tácitos. Entonces yo dije, no, mi celular no, porque es mío. Y se acabó, weón. Entonces al final, no te lo pagan. Y así como tú no les pagáis el teléfono a ellos. Está ahí en la obligación de contestarlo cuando te llaman al teléfono que está ahí de plástico en tu escritorio que a ti te gusta mucho. Exactamente. ¿Y qué? ¿Los van a cambiar? No, weón. Los van a cambiar. Vamos a pasar a la telefonía IP en nuestra empresa. Así van a tener teléfonos más modernos. Pero igual antiguos porque están arriba de un escritorio y no en un bolsillo. Hoy día fue una notaría que tenía el teléfono inalámbrico. Fue muy divertido ver al secretario pararse con el teléfono. Con el teléfono. Bueno, es que la movilidad, weón. Y ahora todo tiene que ser móvil porque si no la gente no pesca, weón. Igual en su momento a mí el teléfono inalámbrico me voló la cabeza. Era acuático. Yo me encantaba mi teléfono inalámbrico. Hablar en el patio. Pero como que en su momento no. Ahora es más bacán, ¿cierto? Porque antes tenía una antena, igual perdía la recepción. Todavía tiene antena alguno, pero por ejemplo ahora estamos hablando de antenas que trabajan en 5 GHz. Antes era en no sé, pues, weón. 1.4 MHz. Te alejaba ahí un poco de la base y empezaba a. Sí, pues empezaba el. Sí, pues antes era 1.4 MHz, o sea, salía y. De hecho. Te metía ahí a la pieza, cerraba en la puerta y cagaste. Sí, yo le compré uno a mi viejo, para Navidad. Uh-huh. A mi viejo. ¿Esta Navidad qué pasó? Esta Navidad, sí. Un teléfono inalámbrico. Un teléfono inalámbrico, porque no tenía. Tenía el teléfono. Fijo. Fijo. Literalmente fijo. Y le compré el teléfono inalámbrico, que era como. ¿Es como un celular? Como un celular, o quizá un poco más ancho. Más batería, digamos. Claro. Pero como. Como un control remoto. Como la mitad del control remoto. Entonces, de repente dice: oye, ¿cuánto alcance tiene esto? No sé, papá. Yo, además, que cae dentro del departamento. ¿Por qué? No, porque no tiene antena. Yo dije: papá, mira tu celular, tuve que tu celular tenga antena. Así, expuesta, antena expuesta. Yo claro. Me acuerdo que el primer teléfono inalámbrico que hubo en mi casa era una weá de este porte. Guatona. Así, cuadrado, con así una antena, weón. Así gruesa, de goma a la media, sí. Y que salía a la reja, weón, y ya no se escuchaba. Weón, salí de la habitación y ya no se escuchaba mucho. Empezó así como. La interferencia. No, por ejemplo, y ahora, weón, pensar en salir de tu casa sin tu teléfono en tu bolsillo, que haga, que aparte de llamar... ¿Te ha pasado que efectivamente salgas de tu casa no. A tu trabajo y llegaste sin el teléfono? No. A mí me ha pasado horrible. No, nunca. Y que hay en pelota. Sí, que hay en pelota. No te sentís mal. Ese síntoma tiene un nombre, esa enfermedad. Se llama nomofobia. Ya. Nomo. De no mobile. No mobile. No mobile. Ahora, supongo que las personas que... la padecen, deben tener síntomas más estrafalarios. Uno se siente mal, nomás se siente raro. Deben tener como cuatro teléfonos. Deben tener conectividad. No, pero por ejemplo, yo creo que a todo el mundo le ha pasado cuando estáis en el metro o en la micro, los que andan en micro, y tenéis ese pequeño como zamarreo de gente mucho, y así el toque del bolsillo, y no está, y te corre la cuota fría por la espalda, y tu madre, y está un centímetro más allá. Es eso. Es como que el. ¡Ah! Acá está. Eso, a mí me pasa mucho con la billetera. Me imagino que debe ser algo así, pero constante. No sé, weón. Yo con esa situación soy súper paranoico, weón. Y cuando estoy con muchedumbre, nunca suelto los objetos, weón. No, yo también. La mano en el bolsillo. La mano en la billetera. O por lo menos tratando de tocarlo. Claro. No, yo no es tratando, yo los tomo. Sí, a veces me pasa que me da vergüenza tocarme la billetera porque digo la persona de atrás se va a sentir ofendida. De hecho, del hecho de andar con la billetera atrás. Es un gran error de no santiaguino. Lo necesito por comodidad. No, sé que es un error de no santiaguino, pero para, sé que para abultar tu trasero. Claro, es un tema de vanidad. No, porque tengo una nalga más chica que la otra. Créeme que lo necesito relleno en el trasero. No, pero en serio, una hueá comodidad, como que necesito que la billetera no esté en los bolsillos de al lado. Pero ni siquiera en la micro, en el metro, que es más peligroso. En la mochila. Tengo que sentir demasiada amenaza por la situación para cambiármelo a los bolsillos del lado. Pero tú eres así de la billetera llena como George Constanza. O por ejemplo, a veces sí. Así como, pero ¿cómo puedes sentarte arriba de eso? No, pero no en el sentido de... De hecho, ahora último lo eliminé, pero no, porque George... Guardaba todo. Todos los comprobantes y todas las... Yo antes hacía, hace años atrás tenía como... Esa enfermedad. Ahora no, pero a veces, por ejemplo, salgo del cajero automático. Ya. Ahí lo guardo en los bolsillos de al lado. Yeah, pero en mi vida diaria no estaba atrás. Ya. Yeah. Y te sentáis sobre la. Pero no te la quitáis. No me sigan carteristas. No te la quitáis al llegar a un lugar. No, tampoco soy de los que se la quitan al llegar a un lugar. Yo me saco todas las weas. Igual. Me carga tener weas en los bolsillos. ¿Sí? Igual, de hecho, por eso en general ando con chaqueta, weón. Andar la wea en la chaqueta. Porque dejo toda la wea en la chaqueta. Claro. Es que me gusta mucho mi billetera y siempre la quiero conmigo. Es una billetera de Mario. Quiero a Mario en mi trasero. Es Mario Brothers, para los que no están escuchando. Es Mario 1. Ah, claro, para la gente que continúa no olvidándolos. Lo lamento. Es una billetera bastante heterosexual, por lo demás. Sí, sí, bastante. Sí, no, oye, hablando del tema, no, de andar con el teléfono y de la falta del teléfono, yo creo que eso ha modificado mucho cómo consumimos todo lo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con Ovejas Mecánicas en este caso. Películas, series, videos de YouTube breves, podcast como este, videos de YouTube más largos como este, libros en algunos casos. Sí. Bueno, muchos amigos míos han leído todos los Game of Thrones en su teléfono, bueno. Por ejemplo. Entonces, que, pero uno puede decir hace, no sé, 3 años atrás o 2 años atrás, o, no, 3 años atrás. Oye, pero las pantallas son enanas, pero ahora las pantallas hay teléfonos culiados, bueno, que cuestan 150 lucas y son gigantescos. Bueno. Hablando de unas pantallas, bueno, que va a ser tablet y podéis leer perfectamente un cómic, podéis leer perfectamente un libro. Yo de repente tengo ese problema para diferenciar una tablet de un teléfono gigantesco. Se supone que sobre 7 pulgadas pasa a ser tablet. Sobre 6 pulgadas. Porque yo he visto gente con teléfono así. El Galaxy Note. Que te sellé algo. Y es un teléfono. Es un tablet. Me golpeaste. Como diría Elías. Yo vivo en el 99 todavía. El tablet es una mezcla de palabras, una conjunción de phone y tablet. Tablet. Fable. Estoy seguro que para la gente en sus casas debo parecer un idiota en este momento, aparte de lo habitual, pero ¿Fable? Fable. Sí. Fable. Tal cual. Así tal cual. 200-100 lo que queráis. Bueno, me siento súper prehistórico. Bueno, los Fablets son tuvieron un alza y ahora están, o sea, ahora tuvieron como un resurgimiento con el tema del iPhone 6 Plus, que es gigantesco. Es enorme. Pero no rompe la barrera. No rompe la barrera de las 6 pulgadas. Me acuerdo que tú mandaste una foto de ese. Es gigante. ¿Qué tan gigante? Compañero, estamos hablando. ¿Conocen los iPad mini? ¿Así? Sí, es un cuadradito. Así, el iPhone 6 Plus. Estoy haciendo el tamaño con mis manos. El iPhone 6 Plus es así, mide 6 y medio. La pantalla en diagonal. 6 pulgadas y medio. Es harto. Es harto. Podéis leer. Fácil. Como un Kindle. ¿Cómo se llama? Es como un Kindle. Como un Kindle. El Kindle es de 7. Chico, ¿cachai? Entonces está ahí. Por ejemplo, este teléfono es de 6. Igual es grande. El mío. Sí. Y ya vas, después ya te dais el salto a las tablets, que están las tablets pequeñas y están las estas weas, pues los iPads, que son de 9. Y hay iPads más grandes y hay tablets más grandes de hasta 12. No, me cago. ¿Sí? Y a mí lo que me da tío figurado. A mí lo que da más risa es la gente Espero, estás en mi silla. Claro, a mí la gente que me da más risa es la gente que pero toma todo. Fotos con las tablets. ¿Por qué te da risa? Contra patético. ¿Por qué, weón? Hay muchos asiáticos en la moneda que se sienten ofendidos por tu comentario. ¿No te da risa esto? Así como apuntar a alguien con un cuadrado gigante. Te digo, a mí, generalmente, el acto de tomar fotografías en paseos o vacaciones me molesta. Ni dejas de hacerlo y a mí me revienta mucho. Es que antiguo, weón. El tema de tomar las fotos para el recuerdo. A mí me gusta tomar las fotos. No, o sea, a mí de repente igual, pero como que la foto. Así como que estamos todos juntos hoy para Instagram. Pero la foto ha perdido caleta de valor, weón. Sí, sí. Además que. Puta. Porque antes, weón, iba ya, vamos al paseo. ¿Cuántos rollos vamos allá, negro? 3 y 4. O si tenías en cámara digital, en la cámara te cabían, no te cabían tantas tampoco. Claro, las primeras, no, positivas las pilas. 200 pero fotos yo estoy hablando. Pilas. Sí, pero eso es igual es relativamente reciente. Yo estoy hablando de cuando mis viejos eran. Me tenían a mi chico, tenía 8 años yo, íbamos de vacaciones y teníamos esa Kodak de los rollos que eran así, que decía así. Hermoso. Y tenían 24 o 36 fotos, cuando eran de 35 milímetros. 36 fotos valían. Entonces, no disparáis cualquier wea, po. Ahora agarráis esta wea al teléfono, apuntáis, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, que es 20, puta, esta no me gusta, esta no me gusta, esta sí, esta la subo a Facebook. Listo. No imprimís ni una wea, nadie las ve, las fotos. Nadie las ve, yo siempre le digo a mi vieja, la vaya a revisar tanto como revisáis las fotos que tomaste, no sé, en tus vacaciones, nunca las va a revisar. Nunca las va a ver. Pierden valor las cuestiones, ¿cachai? Y eso es lo otro que lo digital, yo creo que para nuestra generación, hace que las cosas se desvaloricen un poco. Que no uno le da mucho, y eso es como una herencia de la generación de nuestros padres, que le daba mucho valor a lo tangible, uh-huh. al tener, porque veníamos de una escasez, veníamos de no tener de mucha escasez, de mucha pobreza, entre comillas, y ni tan entre comillas, bueno. Y después pasamos a tener mucho. Y de que nos criaron como somos nosotros, que somos niños adultos que quieren tener. Que te quieren tener, pero quieren tener weá, no. Porque los viejos quieren tener el auto, claro, que la casa. Sueño americano. Claro, que tener las weas de necesidad básica, ¿cachai? Que buen refrigerador. Uno, ¿qué quiere? Buena tele. Nuestros caprichos. ¿Cachai? Una buena tele. Una tele, la consolita. Una consola. Una buena compu, cama y era. Y un compu bueno. Claro. Y sería. Y lo demás, puras weas. Que la maquina, juguetes, que los juegos, que la polera del mono, juguetes, que las poleras, que el, puta, lo que sea, que el teléfono, ¿cachai? Por ejemplo, yo invertí lucas que me da vergüenza admitir en mi teléfono, ¿cachai? Y entonces, hagan sus apuestas. No, sí, la gente que ha visto el video ya sabe qué teléfono tengo. Estamos revelando mucha información para que estos güeyes nos roben. Sí. ¿Y saben dónde guardo mi billetera? Este es el teléfono que tiene. Especial róbele al equipo de Oveja Mecánica. Yo no tengo nada, weón, perdón. Este lápiz no es mío. Claro, entonces, bueno, pero esas son las weas, ¿cachai? ¡Mi lápiz! Como que le dais valor. Le dais valor a weas que tuvieron valor en tu infancia. Le dais valor a la nostalgia. Y de hecho, lo hablábamos hace dos semanas atrás en Pixels, por ejemplo. Que explotaban esa wea. Explotaban la... Ah, no, lo hablamos con el Leo hace 3 semanas. Uf, como era el tiempo. Que que Pixels explotaba la nostalgia, pero de la peor forma, ¿cachai? La bastardizaba, la prostituía. Era, esta weá tiene a Pac-Man, la weá no se trata, no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta, pero está Pac-Man y la va a ir a ver igual. Pero, ¿sabes? Porque tú querés que a tu hijo le guste Pac-Man y querés que sienta la misma nostalgia que tú por Pac-Man. Quizás pasa con Pixel porque es más fácil ver sus defectos, pero probablemente pasa en muchos medios y con muchos objetos la bastardización de la nostalgia. Que nosotros somos una generación que vive del pasado, de los recuerdos, ¿cachai? De que tenéis más temor de mirar al frente. De nosotros somos millennials. Ya. Esa amor por la nostalgia, ¿es propia de los millennials o es más específica de nuestra generación? Es de los millennials, del principio de los millennials, no de los del final. Más específica de nuestro grupo. De los que están sobre los 25. Que yo igual creo que, no sé, pienso como en la generación de mis papás o en la generación de mis tíos menores, por así decirlo, que están como entre mis papás y mi hermana. Ya. Yeah. Que yo creo que esa gente, ¿cachai? Como que... ¿cuarentones? Claro, como que empezó su vida y tuvieron un objetivo claro. Porque era un objetivo ya heredado, ¿cachai? Como la casa, hacer que mi hijo vaya a la universidad y poder tener una buena jubilación, poder tener un patrimonio que dejar, ¿cachai? Onda, cuando yo no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? Como armando el árbol de lo que es la vida. Pero para nosotros yo creo que el futuro es demasiado incierto, weón. Y en ese sentido... creo que nosotros como generación creo que le tenemos mucho miedo al futuro, bueno. ¿Cómo que vamos a ser siempre hijos? ¿Siempre niños? Siempre vamos a ser hijos. Siempre vamos a ser hijos de algo, pues, bueno. No somos boomers. No, pues, bueno. ¿Cachai? Vamos no, a dejamos el hogar para ir a la guerra. No, claro. No, pero es que claro es el boomer, que no, en extremo, pero el boomer... No, pero metafóricamente hablando, claro. Me refiero, no tomamos... No somos go-getters. Sí. No, pues, no tomamos el... las riendas, ¿cachai? Claro, no te vayas a buscar... Y podéis ser un weón... que hablas tú de cambiarte el sombrero, sí, y el maletín. Y podéis ser un weón que le va bien, que tiene plata, ¿cachai? Que tiene su casa, pero... pero seguís con esa mentalidad. Obvio, po. Estamos destinados a que la generación de nuestros padres nos encuentren flojos para siempre. Obvio, po. Encuéntrate una pega de verdad. A mí siempre me lo dicen. Y yo tengo trabajo y tengo un sueldo decente. Y es como, encuéntrate una pega de verdad, sí, weón. A mí como que mi vieja me dice... ¿así todavía seguís con esa weá de la tele? Nunca voy a estar tranquila hasta que tengas una cosa estable. Y le digo, pero mamá, si es estable, si es lo más estable que puedo aspirar. Es esto, me hago narco. ¿Cachai? Y la Paola igual, mi polola también trabaja en lo que trabajan ustedes. Yo creo que eso es por una necesidad de nuestra generación. Donde nosotros partimos, no sé si ustedes conocen la pirámide de Maslow. Suena muy denso para mí. La pirámide de Maslow habla de las necesidades del ser humano. Ya. Y tiene varias etapas. La primera está las necesidades básicas, que sería el alimento, habitación, techo, etcétera. No sé, pues sale un baño, etcétera. Y a medida que va subiendo, las necesidades son menos básicas, son menos tangibles, son más de lo que te enriquece el alma. Ya. Lo que enriquece lo que son más etéreas. Son más etéreas, exacto. Entonces nosotros nacimos con las primeras dos partes de la pirámide satisfechas, entonces techo, comida. Claro, tú las dais por sentadas. No, pues esta weá siempre ha existido, no tenías la necesidad, no tenías el hambre que tenían tus papás. Literalmente. La literal, claro, hambre. Literalmente. Wea, si no trabajo, no como. O si no trabajo, no hay arriendo. Y no, y si no hay arriendo, claro, no hay casa. Lo mismo que hablábamos antes de las historias que cuentan nuestros papás cuando eran chicos. Versus, claro, las que vamos a contar nosotros. Claro. Y nuestras necesidades son las necesidades de nuestra realidad, que son de realizarnos. Y ya está subiendo. Me acordé de un GIF que decía... problemas del primer mundo, en el que salía una niña al lado de una piscina con estos, ¿cómo se llama? Esta patineta de mierda que ahora está de moda. El hoverboard. Esa es la patineta. Y la mina, esa weá que tiene rueda a los esa, lados. Y la mina se caía de espalda en el piso y la weá seguía andando y se iba a la piscina. Y la mina como que se tiraba a la piscina. Para rescatar la weá. Pero como si te tirara y a rescatar un bebé. Salía como una serpiente así. Y se hundía completa, los pies, todo el cuerpo. Así que se iba como, no sé, como una piedra. ¡Jum! A rescatar la weá. Pero claro, pues al final, lo que hablábamos recién, de sentir que se te pierde el teléfono, o que no tenés internet, o que tu computador ya no da para jugar los juegos que te gustan, o que la consola ya no tiene los juegos que hay. ¡Xbox One! ¡Xbox One! Ya 2 semanas con el Xbox One en el día. No, un poquito más de 2 semanas. Sí, un poquito más. No, un poquito más de 1 semana. De 1 semana, claro, un poquito más de 1 semana. Casi 2 semanas. Claro. Entonces, Xbox One, y son pequeñas necesidades que uno se va, son pequeños gustitos, y al final te sentís como justificado en hacerlo. Pero si lo vemos fríamente, es pura mierda. Pura mierda. No, y es como... Sobre todo la Xbox One. Al principio son pequeños gustitos, después como que, como todo vicio, transforman en obsesiones. Claro. Tenemos claro ejemplo y amigos cercanos que están obsesionados con... Ni siquiera tenemos que buscar amigos cercanos. Pero es que iguales, pero es que tú, porque por ejemplo hay iguales que tendrían todos esos monitos que están cerrados. Sí, hay niveles, ¿cachai? Pero... No nos dejarían tomarlos. Por ejemplo. No lo tomes. Y no lo mires tanto. ¿Cachai? Entonces, yo también soy medio hueveado para mí. Todos tenemos algo. Los pequeños kings. No tan extremo como los brownies, como los brownies, no, los de los pequeño brownies. Bonnie. Porque esos buenos son buenos viejos que le gustan monos actuales, po. O sea, así que no lo entiendo. No solo le gustan monos actuales, igual le gustan. Gustan pequeño pony. Le gusta pequeño pony. Que Friendship is Mike es una gran serie, weón. Brownie. Pero. ¡Brownie! Pero sí, una gran serie, weón. Pero no para que te disfraces, ¿cierto? Pero que a eso voy, pues, weón. Esos buenos están dementes, pues. Pero por ejemplo, los brownies son generalmente niños. Solo los niños de los 90 lo entenderán. ¿Son niños de los 90? No. No. No, cierto. Igual es más viejo. Sí, weón. Hay buenos como nosotros. Yo soy 30 y algo años. Yo creo que hay buenos más jóvenes y buenos más viejos. ¿Qué más jóvenes? Hay buenos como el gordo de la tienda de cómics de los Simpsons. Que es Brony. Y hay cabros que todavía no llegan a los 20. No, por eso. Es que un cabrón más chico me hace más sentido que un weón más viejo. A mí un weón más viejo me preocupa un poco. Claro, porque... Hay una cuestión visual también. Claro, yo no entiendo muy bien el gusto por esa weá. Yo trato de ver monos nuevos y también como que no me gustan, como que... Uno ya se vuelve más cómodo a medida que va pasando el tiempo. Como que volví a lo que te gusta, volví a lo que conoces y no experimentáis tanto. Es que salir del espacio de confort es algo que como humanos nos aterroriza, man. Claro, y sobre todo cuando estás más viejo. Cuando estás. Obvio. Y cuando te empezás a ser consciente de una cosa que hablábamos hace tiempo, del tiempo. De que el tiempo es escaso y que el tiempo se agote y que ya no. Pero la. Me voy a muy deprimido. A propósito de eso mismo, del tiempo que se te agota, me acuerdo una vez vi un pequeño video en YouTube que hablaba sobre la zona de confort. Ajá. Y hablaba de que afuera de la zona de confort estaba la zona mágica. Claro. Que es ahí donde tienes que tú aspirar a estar. Sí, por supuesto. Que ahí donde. ¿Qué es la zona mágica? Es como la frontera. Wingardium es como el Leviosa. Paso afuera de tu zona de confort. Y una vez que tú ya estás ahí un tiempo, tu zona de confort va creciendo. Claro. Pero de repente está como el extremo, que es pasarse de la zona mágica e irse como ya a la locura y saltar un barranco y matarse. Claro. No, hay que tratar de que tu zona de confort vaya creciendo, pasando tiempo en la zona mágica. Es como ir conquistando terreno, claro, a poco. Eso mismo, es como el Age of Empires. El scout que va. El scout que va despejando la sombra. Claro, el fuego of war. Te lo va a eliminar. Bueno, pero es como típico de las películas. De las películas popcorn gringas. No, como película gringa de un weón que era muy para adentro, ¿cachai? Conoce a este personaje, que lo empezó a llevar para afuera. Harry Potter. Sí, bueno. Por ejemplo, Harry Potter. Muy gringa. De hecho, en inglés, realmente. Y es eso, o sea, yo creo que nuestra. ¡Faco! Nuestra generación responde mucho a eso, a la comodidad. Son muy cómodos. Y lo podemos ver en todo, güey. Todos tenemos un amigo en Facebook que habla sobre sus colecciones y tiene a la weá. Hay un ejemplo, tú estás hablando de comodidad. Hay un ejemplo peor, y no me acuerdo a quién lo dijo, no me acuerdo si fue Baradit. Alguien lo dijo. Puede ser, para ti es bien inteligente. A mí no me va a sonar tan inteligente, pero básicamente era. Básicamente su tema era. No, era de la gente que. Profesor, no sé esto, por ejemplo. Voy a tener Google. Naciste con Google. Ni siquiera estamos hablando de una generación que no nació. Que no nació con claro. Internet y lo descubrió después. Estamos hablando de jóvenes que nacieron con Google. Bueno. Pero todavía. La flojera. A mí me pasa, Elías, ¿qué película es esta? Googlea. Facebook, ¿sí? Google. Todos los grupos de Facebook, yo rabeo todo el tiempo porque dice, oye, ¿qué les parece esta película? No, ojalá fuera eso, Juan, porque por último es una opinión. Si al final es la weá de PlayStation 4, oye, ¿cómo pasó esta parte en puzzle? Averigua, pues, weón. Juegan YouTube. Ni siquiera juega mucho. Ni siquiera juega mucho hasta que lo logre. No. El walkthrough, man. O sea, yo le diría a los buenos, no le respondan. ¿Quieres? Sí, no, pero hablábamos. No sé si lo hablábamos con usted o no, weón. Sorry. De que eso no, igual responde, no sé, a que. a que nosotros en su momento no nos quedaba más que el Icarito, weón, y la Encarta, claro, como, weón, como, la, como medio de información. Como esperar que el libro de la biblioteca tenga tuviera la información. O weón. Esperar que el documento de Encarta fuera lo suficientemente rico. Claro, weón. Creo que al final es el destino de cada generación es que la generación previa la encuentre floja. También, sí. También eso es cierto, ¿no? Claro. Pero yo creo que nuestra generación... ¿Es que... particularmente mala? No, no sé no, si no mala como maligna, sino penca. Deficiente. Deficiente. Es que yo creo que el volver a una sociedad descartable nos ha hecho pésimo, weón. Es que eso somos, pobre. Sí, porque no solamente apela como a weas materiales, ¿cachai? Somos de emociones descartables, somos de vínculos humanos descartables. Pero las generaciones futuras, ¿van no. a corregir eso no, o van po. A seguir degradándose? No, no sé, es que tiene que haber un punto de quiebre. Tiene que haber un punto. Tiene que haber una guerra. Sí, como que simplistamente yo siempre digo lo mismo. Necesitamos, como citando a Bart Simpson, necesitamos otro Vietnam para adelgazar sus filas. Claro, porque al final. Refiriéndose a los hippies, como claro. que Bart decía. Necesitamos otro Vietnam para adelgazar sus porque filas. Falta algo que nos dé. Que nos cambie, que nos vaya ya al extremo invasión de la complacencia. Que la invasión extraterrestre. O que nos re. Que vuelva a generar una necesidad. La necesidad generalmente se da por las guerras, ¿cachai? Entonces, yo creo que vamos a llegar pero a un punto. Tiene que ser un escenario apocalíptico. Es una enfermedad. No, apocalíptico. Tiene que ser un escenario de crisis. Tiene que ser una crisis. Tiene que ser un shock. Entiéndase la crisis como un escenario de cambio, pues, no como que llegó un demonio y nos quiere conquistar. Ustedes tienen las pelotas para abogar por un escenario de las generaciones que vienen ahora. No, no yo. No nosotros. No. Estamos perdidos. Yo Elía nunca voy a ir a una guerra. 30, no. 32. 27. No, 26 hasta la próxima semana. Tú todavía tienes salvación. ¿Yo? Bueno, en fin. Y volviendo un poco al tema, ya. Porque nos fuimos, bueno, era parte de la premisa del programa. Era parte de la premisa del programa. Claro. Desviarnos del tema. Filosofar un filosofar. Poco. Filosofar. Y lo tocamos brevemente, de pasada. El tema de lo que nos convocó al principio como ovejas mecánicas del contenido. Y de cómo ha ido mutando en el tiempo la forma de consumir dicho contenido. Que lo hablábamos la semana pasada de que la gente ve menos películas. Porque hablábamos, te acuerdas, hablábamos de los Globos de Oro. Sí, y de los resultados claro. de que estábamos súper desconectados de las, sí, de las películas. Porque la gente ve más series. Yo te puedo decir, nosotros entre los tres, si bien no las vemos todas, sabemos más o menos todas las series que están dando que son más o menos exitosas. Entiéndase, todo el universo DC, todo el Marvel, más, no sé, Mr. Robot, AMC, HBO, series que la llevan específicamente ahora. Claro, pero por ejemplo, si me nombráis, o sea, si me hubiese preguntado la semana pasada, incluso ahora, ya no me acuerdo, las películas que ganaron Golden Globes, fuera de The Martian, que ganó por comedia. Y estaba la de Leonardo DiCaprio. La, DiCaprio que la recordamos porque es de DiCaprio. Claro, porque es como otra, ganar el Globo de Oro y no ganar un Oscar. Pero el resto nada. ¿Cachai? Entonces, claro, no hay recordación. Se conocen los actores, como, bueno, ¿quién está? Yo pregunté, bueno, yo creo que todas las veces, salvo por Matt Damon y por DiCaprio, ¿quién es? ¿Quién es este weón? ¿Quién es esta mina? ¿Quién es Slater? Claro, ¿quién es el Slater? Gran actor. Gran actor, ¿eh? Que ya cambió su belleza y ya se dio vuelta la chaqueta. Nunca lo dudé. De hecho, se mandó a hacer una chaqueta que dice Mr. Robot. Spoiler. Con el jog y los lentes, todo. Sería bueno igual tener la chaqueta de Mr. Robot. Sí, sería. Los guantes sin dedo. Para poder teclear. Bueno. Los lentes encontré. Me gustaban los lentes que tiene. Tú eres un hombre de lentes. Sí. Al igual. También. Pero otros lentes. Casi tomo tu vaso, pero no. No lo hizo. Bueno, tradición de ovejas mecánicas. Beber del vaso ajeno. Claro, por ejemplo. Hablando, no sé, ¿ustedes cuando se acuerdan cuando empezaron a leer cómics o cuando tuvieron sí. algún acercamiento al cómic? Sí, gracias a la serie animada de Spider-Man. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Ese fue en el año 95, el que pillé unos cómics de un primo. 93 puede ser, 92, 93. ¿Tú? No, yo, pero mi cercanía como al universo de los cómics o al cómic en papel propiamente. Cómic en papel, al decir, no, oye, voy a leer, me gusta esta revista, mamá. No, eso tiene que ser, incluso después de la serie animada, fue cuando me regalaron un cómic, pero ya como en enseñanza media. Que ya tenía, ah, ya, estaba en enseñanza más media, sí, estaba muy grande. Yo me acuerdo, no estaba tan grande, de haber tenido unos 12 años, por ahí, y fue Superman, la Liga de la Justicia, creo que se los conté. Mi acercamiento previo a los superhéroes y mi superhéroe, así como de chico, era Linterna Verde. ¿No la serie de los 60 de Batman? No. Creo que ese es mi primer acercamiento a los superhéroes. ¿En serio? No. Sí. No tengo recuerdo. Y la película de Christopher Reeve de Superman. Ah, Superman. Ah. Bueno, cuando yo, a mí cuando pendejo me encantaba Superman. Pero el primer como juguete que tuve yo que me encantaba era de Linterna Verde. Hoy para mí Linterna Verde siempre fue algo súper ajeno. A mí siempre me gustó y de hecho cuando decidí volver a coleccionar cómics de los nuevos 52, ¿sí? De hecho creo que esto lo conversamos en un cumpleaños mío cuando justo iba a partir. Sí, sí me acuerdo. En una, como en una disco. Era un pub, una cuestión, dos años, tres años, cuatro años. Oh, man. Cuatro años atrás. Oh. Sí, como principios de Glitch. Claro, al principio. Y yo dije, oh, sí, los nuevos 52 y lo conversamos y yo partí con Linterna Verde. Fue el primer cómic que me volví a comprar después de años sin comprar cómics. Pero como que te lo habías comprado y te llegaban. Te suscribían, tenés como una suscripción. Ah, bueno. ¿Cachai? Entonces, claro, y volvimos al tema del papel y de cómo consumíamos. Y, por ejemplo, hoy día los cabros leen en estas weas lo que hablábamos de antes. Sí, bueno, por ejemplo, si tenías una tablet o un teléfono de una pantalla relativamente aceptable para poder leer un cómic, porque el cómic, puta, bueno, los globos. El dibujito. Pero incluso así, hay aplicaciones que son para iPhone y para iPad que cachan que tu pantalla es chica. Y como que toman los paneles y te los separan y te los agrandan. Entonces vais panel por panel. A mí me agrada mucho porque te descompone la página. No, y de repente perdí el, porque de repente sí. Hay artistas. Por ejemplo, cuando miramos Witches, pues, bueno, esa es una, si descomponí la página, perdí el arte, ¿cachai? Pero hay soluciones. Ah, sí, sí. Que si la tecnología como que se como la solución que nos permite que la cámara no se apague. Bueno, ya la conocen los amigos, la vieron la semana pasada, de nuestro pack de hielo. Nuestro pack de hielo. Y la caja, la lonchera de Freddy. Entonces... Es la magia de Freddy y no sé si es la magia de Freddy o el gel congelado. Es que la imagen es irónicamente muy como navideña. Sí, pero el chaleco de Freddy. Sí, no sé, me evoca como la navidad. Como en triángulo, lleno de luz arriba, las luces de la cámara, puede ser como un navidad. Pino de navidad. Y el verde con el rojo de el, Freddy Krueger. Ese es el pino de navidad. Sus llagas, también pueden ser los adornos. Es un árbol de navidad. Sus dientes amarillos. Sus dientes amarillos, qué asco. Entonces, claro, empezamos a cambiar la forma de consumir, de ver las cosas como se veían antes. Que... era como impuesto, no tanto los cómics, porque los cómics yo creo que fueron una de las pocas cosas, pero de igual forma sí, de on demand, de impuesto. Yo leo cuando sale el cómic, y leo ese hasta, y tengo que esperar a que salga el otro. El programa de televisión lo veo cuando lo dan, y si no lo vi, cagué. Claro, sagradamente voy claro, a estar... estás amarrado a la dictadura televisiva. Esa hora, quizás lo repetimos, por ejemplo en el caso de las series, quizás en el cable ya... No en la televisión chilena, pero en el cable ya estrenamos Los Simpsons y lo dais después. Lo repetimos un día en la semana y se perdió para siempre. Claro. Por ejemplo. O peor cuando una serie, digamos, que tiene un. Que tiene mala rotación. Una historia. Ah, por supuesto. Te perdió un capítulo. Es como me imagino cuando se lo Twin Peaks. Claro. Te perdió un... Bueno, y cuando la dan en televisión abierta, imagínate. Bueno. Sí, pues te fuiste a la mierda. Te perdí un capítulo y fuiste, ya no lo dieron más. O todos veíamos las películas. Cuando la televisión abierta se molesta en dar las cosas en orden. También. Yo me acuerdo que había una serie, no sé si la conocían en... El intento fallido de Breaking Bad. Viajeros en el Tiempo, se llama en latino, se llama Quantum Leap en inglés. Me encanta esa serie. Yo la veía en Canal 13 y era un tipo que viajaba en el tiempo dentro del cuerpo de otras personas. Mm. Por ejemplo, de repente ahora, pum, aparece ese tipo, está dentro de tu cuerpo. Te posesiona, ¿cachai? Y bueno, en realidad se supone que no era que los posicionaba, se supone que intercambiaba de posición en el tiempo con la otra persona, pero quedaba como con el aura, o sea, seguía siendo su cuerpo, pero quedaba como con tu aura. Ya. Todos lo veíamos como a ti, lo escuchábamos como a ti, pero él en realidad era Sam Beckett, que era el tipo que viajaba en el tiempo. Ya, pues resulta que esa serie siempre terminaba cuando él se dedicaba como a solucionar problemas. Y siempre terminaba esa serie que él ya solucionaba el problema de Rob y viajaba y... El capítulo terminaba con los primeros segundos del próximo capítulo. Y siempre era como una guay incómoda. Por ejemplo, como que, oh, soy una mujer. Terminaba el capítulo. Pero como Canal 13 jamás la dio en orden, Nunca calzó. Tú nunca entendías que como terminaba el capítulo era la continuación del otro. Tú pensabas que era como un chiste nomás. Como un gag final. Y no fue hasta que la vi en el Universal. Ordenada. Y la vi ordenada y entendí ahí de repente. Y entendí, me acuerdo, y dije, ah, la weá continuaba así. Entonces, claro. Todos esos gags raros que, por ejemplo, realmente el weón despertaba como un vampiro o cualquier weón así, eran o un mono en el circo, todos de verdad eran un capítulo, no un gag raro. Entonces, por eso te digo, la televisión abierta cuando se molesta en dar las cosas en orden, o se molestaba, cuando quizá se molestaba. Ahora es más, porque por ejemplo, formal, lo que decía, no sé. Cuando todos alguna vez vimos grandes eventos de Canal 13, o, sí, o quería hablar de eso, pero y si te lo perdí, weón, te lo perdí y cagaste, y de repente eran películas putas estrenas en televisión abierta, que era el, cuando existían los estrenos en televisión abierta, cuando las televisoras se molestaban en comprar las películas y todo, lo que fuera, con un año de o dos años, lo que haya sido. Y, por ejemplo, yo me acuerdo el que es grande evento, parece que era el de la noche. Domingo Canal la noche. 13 en la noche. Canal 13. Grande evento. Bestseller era TVN en la noche. TVN en la noche. Cine en su casa era Canal 13 en la noche. No, en la tarde. Cine en su tarde, casa era en la tarde. Y no me acuerdo cuál era el paralelo de la tarde de TVN. No sé. No recuerdo si tenía un paralelo de la tarde. Y yo me acuerdo haber visto IT en el 13. Terror. Sí, sí. En dos partes. En dos partes. Sí, porque, pero una semana. Porque en realidad IT es así. Y es me una estoy hueveando. IT no, es una miniserie de dos capítulos, sí, una película. Entonces, yo me acuerdo que tuve que esperar una semana. La dieron un domingo y la otra parte la dieron el otro domingo. Y típico que después, me pasó muchas veces, que después la veía, pero no la agarráis desde el principio. También. O a veces agarráis solo la segunda parte. Y menos mal que partían con un recuento de la primera. Claro, te daban como un pequeño resumen. Ah, qué bueno, te daban como un preview. Sí. Claro, entonces, son weas que tú le contás ahora a un pendejo y no entienden de lo que le estáis hablando. Mira, pensando un poco en eso, y esto lo estuve pensando en la tarde, cuando sabía que íbamos a tratar estos temas. Por ejemplo, tardes de cine Canal 13. Una época sin cable, una época en Concepción, dos canales, TVN y Canal 13. Sin internet. Sin internet, no. Sin cable. Sin cable, se entiende que es sin internet. O quizás no, no sé. Ya, entonces, niño después de clase, niño en la básica todavía, ¿era eso o nada, cachai? ¿No era otro medio de entretención? Y lo otro, que tuviera ahí una especie de consola, una Atari. No, nada, tuve Atari, pero probablemente después. No, y lo otro es que, ya, si la película te gustaba, bacán. Si no te gustaba, puta, igual. Te mamaba y no, igual había que verla. ¿Cachai? Entonces, era como. Como una nostalgia forzada. Claro, no, pero lo que iba era como que. No es como ahora que, puta, veis la película que queréis trabajar y paráis la película, seguís en YouTube. Veis porno, jugáis una weá, te vais, volví, te vais a la pega, volví, la veis de noche, veis una serie, si te gustó la serie la veis, si no la dejáis botar en el primer capítulo, claro. Si la serie ya lleva harto tiempo corriendo, te bajáis la temporada completa y no tenéis que esperar a nadie, te veis 5 capítulos de Jessica Jones de corrido. Por ejemplo, bueno, y Netflix exacerbó ese tema, bueno. ¿Cachai? Que te suelta la serie, salvo creo que Better Call Saul. Pero todas las ya, demás las claro, suelta. Tiene sus series de una dinámica y series de otra dinámica. Y de repente lo comparo con esta época de, qué sé yo, Canal 13. O los Goonies, bacán. Pero de repente era un drama de una señora y un hijo. Pero como que eso me enseñó a apreciar el cine, ¿cachai? A ser cinéfilo, a ver cosas que ahora no vería. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, yo ahora hay muchas cosas que quizás son buenísimas. Pero como tengo la opción de no verlas, no me arriesgo y no las veo. Complacencia, por favor. ¿Cachai? Comodidad, ¿no? Pero quizás me estoy perdiendo. Hubo una época cuando ya tenía cable, pero que igual estaba ahí un poco limitado al zapping y qué sé yo, y también. Sí. Por ejemplo, que la revista fallaba. La variedad era más grande, pero igual había una limitancia, no era tan infinito como el internet en opciones, digamos. Claro, porque además, no sé, en ese tiempo no existía la programación, que claro. Los decos traen esa weá de sí, que muestran los programas y cuando venía con la revista, muchas veces fallaba. Tú terminabas viendo una película y chivo, una película por mexicano. Suerte, ¿cachai? Una película buena, la encontrabas por suerte porque terminaba la otra y terminó la que estaba viendo en el Cinemax y de repente parte, Ed Wood. ¿Qué es Ed Wood? La veo y genial, la amo y le doy una oportunidad, ¿cachai? Claro. Como que ahora no damos oportunidad, esperamos sí, que alguien no, bueno, que alguien nos sacude, bueno, tenéis que ver Mr. Robot, tenéis que ver Mr. Robot. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Halt and Catch Fire y Halt and Catch Fire, también hablamos en el primer capítulo de la serie. Esa weá, weón. Pero caché, y poco buena. Menos que dicen, no sé, weón. No me tinca. ¿Caché? Y yo me acuerdo antes como que dabais la oportunidad, estabais obligado a dar la oportunidad. No te daba, no tenía otra, ¿cachai? Yo cuando estaba pendejo, me acuerdo que mi viejo compró un Atari. Un 800 IQ, el teclado blanco, sí, el negro, teclado, sí. Con la setera ploma. Mismo Atari mío. Fue mi primera consola, por decirlo de alguna forma. Mi primer sistema de videojuego. ¿XL? XC parece. Bueno, pero. No, el XC era el plomo. Ese era el mío. Sí. Ese era el 1600 IQ, creo. Sí. Entonces, el 800 IQ fue el primero que tenía arriba el slot de los cartuchos y yo siempre soñé con tener un cartucho porque los juegos cuando cartuchos cargaban, no tenías que pasarlos por la casetera. Los ponía y estaba. De inmediato, ¿cachai? Porque era cartridge. Pero a veces, algunos juegos con casetera era bacán porque tenían una versión de Pong. Tenían algunos minijuegos, algunos Galaga y cuestiones. La cuestión que hablamos que lo patentó Namco hace un par de años, pero perdió la patente. Bueno, cuando se pegaba y retrocede tres vueltas de contador, a veces funcionaba, a veces no. A veces no, y cagaste y perdiste. No, a veces, chuta, no funcionaba con tres, había que retroceder cuatro o dos. Ahí como que realmente le cachaba esa maña. Y por ejemplo, no sé, yo no me acuerdo cuánto se demoraba en cargar un juego. Yo tampoco, pero era. Pero siendo niño, era eterno. Y probablemente han sido 10 minutos. Yo creo que iba por la media hora. Pues, igual sigue siendo harto. No es harto, pero yo creo que lo que pasa es cuando tú eres niño, la percepción del tiempo es muy diferente. También. Es mucho mayor. Sí, obvio. Y lo hablábamos. Porque tenéis mucho menos tiempo en el cuerpo. Claro, eso mismo. Es el fenómeno, eso. ¿Cachai? Es como que. Son divisiones. Que si divides tus días, por ejemplo, tenéis 10 días de vida. Son bloques más grandes. En cambio, ahora si divido mi vida, no sé, son bloques ínfimos. 10.000 días, no sé. Nosotros o los niños o la gente que está en la casa le deben haber dicho cuando niño le preguntáis algo a tu papá: oye, ¿cuándo va a pasar esto? En una hora más. Cagaste. Bueno, era más que la chucha. Cagaste. Ahora en una hora se va. Y ahora en una hora más, bueno, no alcanzo. No llego. Sí, pues. En una hora no alcancé a llegar. Bueno, entonces volviendo al tema de los videojuegos un poco, era. ¿Cómo tenía yo acceso a los videojuegos? Tenía que ir a tiendas que era como Casa Royal, me acuerdo que vendía juegos, y había otra tienda que no me acuerdo, en el centro estaba en Ahumada, Casa Royal de Ahumada, que venían en unas cajas de cassette, porque eran cassette de audio. Los niños que tienen menos de, no sé, 17 no tienen idea lo que es un cassette, pero bueno, pregúntenle a sus papás. Google cassette, no lo pasen por con dobles S y dobles T, cassette, doble S y doble T, cassette, ¿cachai? Entonces iba y ya, ¿qué juego? Y había una serie de cassette en una repisa y lo único que veía del juego era el nombre Montezuma Pole Position. Por ejemplo, yo tuve Pole Position única y exclusivamente porque mi viejo sabía lo que era la Pole Position, juego de carreras. Cuando mi papá trató de hacer que a mí me gustaran los deportes de verdad, todos nuestros papás lo intentaron. Porque hay que lo intentaron, pero papás que lo lograron. Sí. A mí no, como la gente sabe, a mí no me gustan los deportes de verdad, me gustan los deportes de mentira, como la lucha libre. Entonces, que es un deporte de verdad. Es un deporte de mentira, porque está. Es teatro. Tiene trama. Es como que te gusta la pantomima. Los deportistas, ellos son realmente atletas. Pero el deporte no es real porque no hay una competencia real. No. Ya, pero hay atletismo. Sí, por supuesto. Porque nadie puede caer de 3 metros de mentira. No hay forma de caer de mentira de 3 metros. A no ser que esté en Hollywood. O de levantar a otra persona. Por supuesto, hay proeza atlética. Pero no hay competencia. ¿Okay? Entonces el deporte tiene que tener de ambos. Mira. Claro, porque si no es teatro nomás. Pero si eso es. Es como es una pantomima, es una charada. Claro. Pero de bueno es con estado físico superior. Con stunts. Claro, y no. Y zungas. Claro. Innecesario. Y aceite. Es todo tan homoerótico, ya, bro. Sí, no es. Es parte de porque lo hizo. Okay. Puedo editarlo. Entonces no tenía. Eso es más preocupante, que no quieras que lo edite. Déjalo. La gente no. Quiero verme humillándome. No tenía punto de referencia. Era Tenka. Oye, este juego se llama Montezuma. ¿Cómo será? Yo me compré un juego que era muy bueno y me di años en acordarme cómo se llamaba primero. Y luego en encontrarlo para poder jugarlo y decir, no era más bueno cuando era pendejo. Pero se llamaba Las Cavernas de Kafka. Lo conozco de nombre. Tremendo juego. De nombre. De hecho es medio famoso. Sí, es famoso, sí. Es un Montezuma, pero difícil. Muy difícil. El Montezuma es difícil. Montezuma era vergüenza. Porque aparte, imagínate que el Montezuma ocupaba un espacio más o menos importante en la pantalla. El monito. Chipo. El Caverna de Kafka era un mono ultra enano. Entonces tenía cuerdas y puntas y weá. ¿Era uno en blanco y negro? No, yo me acuerdo que lo jugaba en color. Ah, ya. Sorry. Pero yo después descubrí cuando era pendejo que jugaba en la casa de mi abuela, el Atari, jugaba el. No era el karateka, era otro donde jugaba y. Había un karateka rojo contra un karateka blanco. Y peleaban. Y yo decía, karateka. ¿Fumaste? No me acuerdo. Y yo decía, no, este es el karateka rojo, este es el karateka blanco. Y la tele era en blanco y negro. Como yo me imaginaba los colores. Roberto. Porque era un niño. Los niños se imaginan cosas. Pero como amigo imaginario. Yo tenía amigo imaginario. Yo igual tuve uno. No, nunca lo logré, weón. No, conocí el, no, pero conocía el concepto por la televisión, por las películas, pero como que nunca nunca me creí el cuento. Y tú me lo imaginaste. Claro. A lo lejos. No, te miraba con decepción. Oh. Y se sacaba el gorro. No crees en mí. Y murió. Y murió después, atropellado. Qué gran escena, ¿no? Qué intensamente. ¡No la he visto! Spoilers. ¿En serio? Acaba de cometer una atrocidad. Ya cagaste. No, solo dijiste que gran escena. Sí, no, desde hace muchos meses. No, no lo mismo. No, es cierto. Si hay un límite con los spoilers. ¿Que rompe el deseo? No, no, es que hay un límite con los spoilers. De repente hay gente. Tres meses. Creo que lo he dicho en este podcast que de repente quiero hablar de. Sí. Bueno, de esta película. Siempre pongo este ejemplo. ¿Volver al futuro? No, Voraz. La de. Del 99. No podría spoiler porque sigue siendo lo que tengo. Sí. Revenus. Sí. Actúa el weón de. Guy. De Trainspotting. ¿No? ¿Ewan McGregor? No, no. Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo se llama este weón que es el viejo en la película de. Que es el, la continuación de Alien? Alien 2. No, no, la otra. ¿Alien 3? La otra. Alien Resurrection. ¡Prometheus! Alien 7. ¿Cómo se llama el que hace de viejo? ¿Que no es viejo en la vida real? No, se llama. El malo de Iron Man 3. Weón de Guy, la máquina del tiempo. Guy Ritchie. No, Guy Pearce. Ya, Guy Pearce actúa en Voraz. Y es de unos soldados como en un fuerte en Estados Unidos en la época de la guerra con México y que están como en California pero lleno de nieve y hay canibalismo. Un canibalismo, me acuerdo, y que los cocinaban en una olla. Ya. Con esa, papá. Esa película es del 99 y me acuerdo una vez estábamos hablando un grupo de amigos y un güey dice, no, no hablé de esa película que la quiero ver. Pasado 10 años no, más. Y creo que a los meses después otra vez traté de hablar de esa película, que me encanta, me gusta mucho hablar de ella. Y era lo mismo. Entonces ya voy. Claro, entonces no tenía ahí un punto de referencia y tenía que hacer lo mismo que hacer con la tele. Probar. Saludos, Guille, el amigo que nos gusta que hable. Ve la hueá de película. Ve la hueá por Guille. Entonces agarrábamos. El jefe de la Fer. ¡Ah! Ese Guille. Ve la película y saca juegos de hueá exitosas todavía. O te dedícate a eso mejor en vez de ver películas de mierda del 99. Entonces, qué buena. No, así. Ravenous. Entonces, no poder saber hasta el momento que llegabas a tu casa y pasaban esa media hora por ponerle y saber decir, ah, este es el juego. Y que costó X y ya lo compraste. Tampoco era tanto. Bueno, para la época sí, quizás. Pero es que los juegos, yo creo que siempre son caros. Pero me costó 5 lucas. Te quería preguntar. Me acuerdo que un par de veces que yo fui. Bueno, era en Concepción. Cuando compré juegos de Atari, los grababan ahí. Ah, pero es que esa era la. Ah, pero te hacían la pirata. Piratea Wars. Sí, pues. Sí. Yo sabía que había partes, creo que era en Rusia, donde había estaciones de radio clandestinas que transmitían juegos de Atari. Ya, que los podías grabar en tu radio. Buenísimo. ¿Alguna vez escuchaste un juego de Atari? Sí, eran como sonidos de modem. Buenísimo. Pero eso quiere decir que. Yo traté de grabar un juego de Atari y no me funcionó. No te funcionó. No. Pero grabar. Tú dices que es una radio, transmite un audio. Yo grabo ese audio. Sí, y después lo reproduce y sí funcionaba. Fue un juego. Sí, no, yo lo debo haber hecho mal. Era un niño tratando de piratear un juego. Pero ese concepto es real. ¿No te parece demasiado futurista para la actualidad? Incluso. No, si a mí me parece demasiado análogo. Que el audio son sea. Tonos, un... son no, tonos. No me supera. Pero es igual que el modem. Po. Le estoy dando tonos que son. Son unos y ceros. Po. Son secuencias de 1 y 0. Pero el sonido. Modem como que está hecho para eso. Esto era un cassette para transportar. Mira, si querés que tu mente se destruya, piensa cómo funciona una cámara digital y ahí. ¿Cómo? Acabo de reventar por todas partes. Claro, está lleno de sangre. Claro. Entonces, ¿cachai? Entonces, ahora nos sangre de narices. Nos atrevemos. Antes nos atrevíamos más. Oye, ¿qué? ¿Para el pico con lo de la radio rusa? No, yo quedé más. Sí, con lo de la radio que con lo de la cámara. Si la cámara son píxeles que son. Ya. 1 y 0 por color, ¿o no? Es lo mismo, estás hablando de lo mismo. Solamente que una cuestión es luz y la otra pero es sonido. Pero que lo de la luz, entiendo que la luz cree imágenes. No, porque tú eres audiovisual. Pero que el sonido cree juegos, para mí sigue siendo en el aire, ¿cachai? Pero si lo hacía en tu Atari, bo, si ese cassette sonaba. ¡No lo entiendo! Son interpretaciones nomás, pero en fin. Entonces, ahora no la gente aceptado. No prueba. La gente no prueba. Nosotros no probamos y le inculcamos eso. Esa misma comodidad a los niños de ahora. Los niños de ahora no juegan. ¿Qué hacen? Ven videos de YouTube. De alguien jugando. ¿Por qué don el dios Germán creó un canal que le va tan bien como a su canal principal que se llama Juega Germán? Nunca he visto el canal de juegos de Germán. Da lo mismo, lo ven millones de huevos. No le importa. Y él hace Let's Plays. Porque la gente prefiere. Por ejemplo, ayer No, el la semana pasada, el otro día, no me acuerdo qué día, el Tommy, gracias, hijo de mi bolola, niño que tiene 10 años, muy brillante, que le gusta las noticias, le gusta las noticias y le gusta Germán, por supuesto, como todos los niños. Lo recuerdo. Me dijo, Robert, yo estaba trabajando en el comedor del computador, y me pregunta, Robert, ¿cómo es el juego Fallout 4? Y yo le dije, o sea, me dijo, ¿el juego Fallout 4 es como para adultos? Y yo le dije, no, no tanto, la verdad, o sea, no tiene así como temas tan tan horribles como para... ¿Por qué le pregunto yo? Me dijo, no, es que lo va a jugar Germán, ¿lo puedo ver? Y dije, sí, obvio, no hay problema. Ah, pero igual se preocupó de... Es que es el negocio que tenemos nosotros. Ya. Yo le digo, tú no puedes ver cosas para adultos porque yo voy a saber que las estás viendo y si yo me entero no vas a poder ver cosas ni para adultos ni para niños. Y así de corto. Está bien. O sea, yo confío en ti para que tú respetes las reglas. Bueno, el hecho de que te pregunte quiere decir que está funcionando. Que él respeta las reglas. Él sabe que si no pierde, es inteligente. Pierde todo. Claro. O sea, es mantente dentro de tus límites o piérdelo todo. Yo porque la otra vez lo habíamos pillado que estaba viendo un juego para adultos, que estaba jugando... ¿Brígidamente para adultos? No, pero ponte tú así como... ¿GTA V? Violencia extrema, weón, y... Mortal. No, es que el Mortal es ridículo, era una weá así como ya, no sé, no me acuerdo, ni me acuerdo qué juego era, tampoco era tan conocido. ¿Targo? Pues sí, no, una weá que está jugando Germán u otro weón. Entonces yo le dije, no podéis ver esa weá, porque nosotros sabemos que lo estáis viendo y no... Y era más chico además. Ya. Tenía 8 cuando tuvimos la conversación. Fue hace tiempo ya. Y él aprendió y entendió que la weá era así la regla y que no puede jugar juegos para adultos. Por ejemplo, tiene un amigo que vive al lado y están jugando Call of Duty. Yo le dije, tú no puedes jugar Call of Duty. Call of Duty son para adultos. Es que eres estricto, Roberto. Pero es que sí, es verdad, pues, weón. No, sí, es cierto. ¿Cachai? Es verdad, uno. Porque si, lo que pasa es que. No, si son 10 años, uno. No, y lo que pasa es que uno decía, no, pero es que tú podías jugar Mortal Kombat. Tú dices, weón, ¿has visto el Mortal Kombat de cuando yo tenía 10 años? Parecen monos, pues, weón. Ahora los buenos parecen de verdad. Entonces desensitivizáis a las personas sobre la violencia. Les da lo mismo la violencia porque lo ven ahí. Entonces cuando van de su amigo que es más grande y tiene 15. Que ya puede jugar la guay que quiera. Claro, y el weón me dice, no te quedaste, no, es que estaba jugando con los. Y el otro día estaba muy contento porque se había terminado el Sly Cooper 2. Que es un juego para él. ¿Me entendí? Sí. Es que viva sus etapas. Porque por ejemplo, yo era pendejo, me gusta jugar Donkey Kong y Mortal Kombat. Pero el Mortal... Y de hecho me gusta... si él me dijera que quiere jugar Mortal, yo lo dejaría jugar. Porque es una estupidez el Mortal Kombat. No es una wea real, ¿cachai? Tiene su humor. Es un poco cruel. Es una caricatura de la violencia. Un poco cruento, pero no tanto, ¿cachai? Entonces, no es como ver en la guerra de Afganistán como matan a un weón y... Claro. Que eso pasa. En el mundo real no hay una matanza en un aeropuerto. Claro, en el mundo real no hay un weón de hielo que te congela y te destruye en pedazos. Bueno, existe, ¿cachai? La otra weá sí existe. Y se da todos los días. ¿Cachai? Entonces... Ya hay niños como él que lo sufren. Claro, que no lo están sufren, jugando. Claro, que sí, lo tienen que vivir de verdad, ¿cachai? Y los otros pendejos están desensitivizados. Es entretención. Ella no voy a culpar a los padres, los papás son capaces de son están en el poder de hacer la weá que quieran. Por ejemplo, el Tommy yo le gusta jugar Geometry Dash, le gusta jugar Sly Cooper, le gusta jugar Mario Maker. Eso, cuesta jugar PES porque le gustan los deportes, le gusta jugar FIFA y esos juegos de deportes. Me acuerdo cuando chico yo jugaba caleta Pokémon, man. Por ejemplo, como joder, yo cuando adulto jugaba caleta Pokémon. Elías crece. ¿Cachai? Entonces. Por ejemplo, hoy otro día había un meme que decía pensar que el primer capítulo de Pokémon se estrenó hace 17 años. Ah, no, sí. ¿Pero en Japón? ¿O en América? No sé cuándo se estrenó acá. Ah, no, no. ¿2000? No, no, 16 años. Bueno, y H todavía no crece. Como los Simpsons. Como cuando Marge le compra zapatos más grandes a Bart y a Lisa. ¿Y que ya van a crecer? ¿Cuándo le pregunta a Bart? Ya, pronto. Eso fue hace 20, como 15 años atrás, bueno. Y lo otro, bueno, y ahora tenemos esa cuestión de que los cabros chicos se están empapando de lo que nosotros les enseñamos, ¿cachai? Son una generación distinta donde lo que tú decías, tienen internet desde que nacen, todo es touch. Por ejemplo, yo he escuchado, bueno, es que los pendejos ven una pantalla, la pantalla que sea, y la quieren tocar para ver qué hace. Pero había un video con una guagua, me acuerdo, una guagua, creo que lo conté en uno de los primeros podcasts. ¿Puede ser? Una guagua que empezaba a jugar con una revista y como que se ponía a llorar. Porque no reaccionaba la revista al tacto. ¿Cachai? Porque son niños de... Ya es intrínseco. Juan Brigio, mi sobrina de 3 años, desbloquea el teléfono de mi mamá y se pone a jugar. Cuático. La vi un día haciendo el patrón y cagó. Porque para ellos es natural. Y para, sí, tu mamá, pues, aprender otro patrón va a ser una semana. Si es que. Y para la pendeja va a ser 30 segundos, igual como nada, para la primera vez. Nada, si está en blanco, pues bueno. Claro, para ella todo es lo que es. Por ejemplo, hay unos jóvenes de YouTube que les muestran cosas antiguas a los pendejos. Sí, sí, lo he visto. Por ejemplo, le pasaron un teléfono con rueda, con disco. Y no sabían cuál. Metían el dedo en el. Tampoco me acuerdo si lo conté acá, pero a los que le pasan el disquete. Y él respondió: oh, es una impresión láser del símbolo para grabar. Ah, claro, era una impresión 3D. Eso, una impresión 3D del icono para grabar. Me encanta que el disquete todavía sea el icono, sí, para grabar. Es que no, y eso es una perpetuación de nuestra generación. Ojalá. Sí, ojalá sí, claro. Es que después, cuando aparezca un CD, vamos a estar muertos. ¿De qué otra forma lo vaya a...? Con el CD. Pero es que CD ya es kitschy, weón. Ya es la weá que cuelga en las micros, weón. Que vuelva el disquete. Que vuelva el disquete. ¿Te imagináis? Un disquete de un tera. O a la zorra. O me hago caca. Bueno, y volviendo, yo les dije. Pero no, mi silla. Pañales, por favor. Yo el otro día les dije, o sea, hace poquito les dije que tenía una historia respecto a esto, sobre respecto a las niñas. ¿Y nos va a leer? Sí, es cortita, no es una historia, una verdadera historia, sino que lo escuché en un podcast. ¿Cómo era ese programa? Esta historia le pasó a un amigo. Al amigo de un amigo. Se lo mandaron un correo electrónico a un programa de Giant Bomb. Pero se llama el Pizcast. No la va a leer en inglés, ¿cierto? No. Ya. Agarra los grandes puntos y yo voy a elaborar entre medio. La historia, o sea, el correo que mandó este gallo era un papá de la edad de nosotros, con un pequeñito, chiquitito, debe tener, no sé, según el correo era 3 años. Y iban a jugar a los autitos. Todos jugamos a los autitos cuando éramos chiquititos en algún momento. Sí. Los Hot Wheels, la colección de autos Copec. Echar carrera, cachar el Copec. Y el papá. Nunca tuve el maletín, pero en fin. No, nadie lo tuvo. El Tommy tiene el maletín, güey, nuevo. ¿Qué? Tiene un maletín así, para meter autitos, sí. Que hagan. Qué buena. Entonces, el niñito agarra los autitos y le empieza a poner en fila, uno atrás del otro. Y el niñito, y el papá dice que está diciendo, no, es que el juego está cargando. Ah. Tierno. Ya, y después empezaron a jugar. Los chavis tenían, no sé, una tira de, no sé, 5 autos. Jugaban con los autitos, que las carreras. Y había otros autitos allá, el resto. Claro. Y el papá tuvo la buena o mala idea de agarrar uno de esos autitos. Y el niñito le dijo, no, papá, porque esos autos todavía no los desbloqueamos. Tenemos que ganar todas las carreras para desbloquearlos. Achú, está y después dijo lo peor. Turismo. Claro, y después dijo lo peor. Dijo, podemos pagar para desbloquearlos al tiro. No. Hasta antes de eso estaba bien. Pero... Y esa es la realidad. Me fui a la cresta. Qué horripilante. Esa era la historia. ¿Qué les parece? Es una historia de terror. Me leíste un cuento de terror. Un niño de 3-4 años. Es como... Es terror CryptoPunk. O sea, al principio estábamos bien porque... Está bien. Está llevando su realidad, claro, a la parte análoga. Un tiernocito. Pero estamos hablando de... realidad nomás. Pero después estábamos hablando como de influencia... Del neoliberal. Comercial, como que... grabada en tu mente. Como que mensaje subliminal... Esa es la realidad. El concepto del... Del DLC. Del DLC, güey. Y está ahí, metido. Del pagar por... Del, ¿sí? El paper, whatever. Pagar para tener todos los autos al tiro. Es DLC, es microtransacciones. Ojalá le hayan pegado mucho a ese niño para que aprenda. Claro. Mi sobrina chica... ¡No vas a pagar por contenido adicional! ¡No vas a pagar por skins! Claro. Tengo dos sobrinas, una de 3 y una de 5. Por lo menos que sea un modo historia. Que aumente la campaña. Que traiga más bombas. 2 horas de juego mínimo. Y la cara chica juega el juego de intensamente en el tablet. Pero sin spoilearme la película. De nuevo, claro. Y muere, no. Y el juego intensamente es como el Bubble Bubbles. ¿Cachai? Como de que vais tirando globos, sí, para arriba y. Gran juego. Y la cosa es que es estilo Candy Crush, pues entonces tenéis como cierta cantidad de vidas que son gratis. Y si no, como tenéis que esperar, horas. Para tener. O pagáis. Entonces está. ¡Mira! Tengo el juego de Intensamente. Porque son todos fanáticos de Intensamente. Sobre todo por esa escena. Que no la cuentes. Y yo ya juguemos, pues yo, deja de jugar si yo soy bueno para esta wea. Perdí al toque, weón. Perdí al toque, le perdí todas las vidas. Te amo. Y así como, ya, pero esperemos un rato a que salgan más vidas, pues. Y como que me miró así y dijo, pero con dinero real. Yo, no. Porque le sale la weá ahí, pues, ¿cachai? Le sale la opción. Sí, pues me imagino que le debe haber salido y sí. No sabía qué hacer. Le preguntó a la mamá. Y la mamá, no, es que hay que pagarlo y no vamos a pagar por esto, pues. Y así como, no, yo tampoco voy a hacerlo, weón. Pero es, no sé, es espectral la weá, weón. Es infernal como desde tan niño, weón, estoy metiendo el neoliberalismo, weón, en la mente de los cabros chicos, weón. A ver, te vas a comprar. Y es descartable, ¿cachai? Y esto descartable, ya, este pico, no puedo jugar por este juego, voy a jugar otro. Ni siquiera es como algo más consciente, ¿cachai? No estoy hablando con un adulto que le dices, puedes tener este auto. No, ni siquiera está hablando con una mente formada, ¿cachai? Claro. Está hablando con un niño. Viene de la cuna. ¿Cachai? Está hablando con un niño en la cuna, prácticamente. Y lo está engañando también, porque no conoce el valor del dinero. No lo conoce. No conoce el valor del dinero y está haciendo demasiado simple el gastar dinero. ¿Cachai? Está ahí hablando de un clic, ¿cachai? Bastardizando el dinero. Está bastardizando la oferta de. ¿Cómo se llama? La adquisición de algo, ¿cachai? Peor que cualquier otra visión de. ¿Cómo decís tú? Económica. Estétrico. Insisto, es como horror CryptoPunk, con una weá de la que sería cargo Black Mirror. Claro. Claro. Me suena mucho a sí, eso. Sí, es como a un Black Mirror, weá. Bueno, pero por ejemplo, el tema de, no sé, pues, si hablamos de 15 millones de mérito. De mérito, es parecido, todo es un DLC. Claro. En esa, sí, pero nada era tangible. No eres niño. Es un capítulo de Black Mirror, por si acaso, véanlo. Netflix. Pronto, todavía no. Sí, no, pero está en Netflix completa. ¿Ah, sí? Sí, está en Netflix completa y está, yo creo que a espera de no, la puerta de la nueva temporada. Que no, hablamos hace dos semanas cuando hablamos de las series que se venían en el 2016. ¿No hablamos de Black Mirror? No, la dejamos fuera. Pero bueno, véanla, vean en Netflix lo que hay de Black Mirror. Va mucho por este lado igual. Sí, sí, yo creo que tenemos que tratar de reencaminarnos y es responsabilidad nuestra. Y el problema es que nuestra generación no está preparada para tener responsabilidades. No, no. Porque rehuimos de las responsabilidades porque todo es difuso, bueno. Y todo es tétrico. Bueno. Todo es muy difícil. Mejor que lo haga el de al lado. Lo que hay, el de al lado siempre es un idiota, bueno. Es que es parte del ego humano, bueno. De pensar que somos mejores de lo que. Por ejemplo, lo que contaste tú la semana pasada de que presenciaste un asalto, un robo de una bicicleta. Ah, sí, bueno. ¿Verdad? Sí, entonces, la impotencia es una weá que se aleja de lo que te decía yo, de lo que estábamos hablando por el chat. Que fue como, nosotros nos creemos todopoderosos como especie, y cuando veo una weá así no podía hacer nada, va en todo en contra de lo que te han enseñado y de lo que te ha inculcado todo el mundo. La autoconservación. No, fuera de la autoconservación de nosotros somos los que conquistamos el espacio y somos los mejores, ¿sí? Somos los campeones del universo sin haber competido nunca contra nadie. El final de la evolución. Claro. El pináculo de la evolución. El alfa y el omega. ¿Sí? Los dueños de la verdad que dicen que He-Man no tiene ningún juego. Por ejemplo. ¿Cachai? Y al final es eso, es ego y no es culpa específicamente de tuya o mía o de quien sea, sino que es una weá que está aprendida, está inculcada y que todos tenemos, nos sentimos con el derecho de sentir que tenemos la razón, siempre. Yo siempre estoy en la razón, porque bueno, no sé, pero sí, yo tengo la razón. Tengo más la razón que este weón que está aquí al lado. No me refiero a ninguno de ustedes dos en particular, pero cuando la gente que Elía. Cuando habláis de gente que no tiene mucho que ver contigo, que no la consideráis cercana y que no es tu amiga, siempre la miráis como para abajo. Aunque sea levemente inconsciente, lo encontráis o más tonto o no sé. Porque no son tan protagonistas como tú. Claro. En el fondo, todos nos sentimos el protagonista de nuestra serie. Es culpa de la tele, pues, weón. De la historia, finalmente. Si, por ejemplo, los demás son extras. Claro. O secundarios bien pagados. Por ejemplo, yo no tenía experiencia y el Rob tampoco tanto de verse a sí mismo en una pantalla. No, pues, weón. Y es súper raro, pues, amigo, weón. O qué raro, no había pensado en es eso. Es ver esto que estoy viendo yo, pero de allá. No, y ver tu cara en otro sentido. Ver tu cara, ver tus reacciones, porque ver yo las reacciones. No me acuerdo en qué serie era. Te juro, no me acuerdo dónde era. Que un personaje de repente se miraba el mismo, parece que era la versión de otro tiempo, y le decía, pero tu cara está hacia el lado incorrecto. Claro. Y es porque conoce su cara en el espejo, no conoce, claro, su cara mirándose. ¿No veis que tenéis la nariz para el lado chueco? Claro, fíjate, tu nariz para el otro lado. Obsérvate, yo tengo la nariz chueca. Pues. Yo igual. No, esta sesión de podcast me está destruyendo. Entonces, si te vieras tú a ti mismo, no sé, viajando en el tiempo o cualquier cosa. Te encontrarías raro. Te encontrarías raro, porque en esta. No me acuerdo dónde era, si era una película, Time una Cop. Serie. No sé. Que alguien del público lo diga. Y lo primero que le decía a otro bueno era, oye, pero tu cara está hacia el lado incorrecto. Claro. Era Time Cop, weón, con Jean-Claude Van Damme y su mullet hermoso. Mullet de los 80. Claro, qué buena película esa, Time Cop. Qué bueno los mullets. Y que no se pueden juntar porque implosionan. Claro, porque implosionan. Y yo, Bueno, creo que vamos a terminar en esa nota muy optimista. Pero resultó este experimento, ¿eh? Volver a los inicios del podcast, a la divagación absoluta. Yo estoy completamente deprimido. Pero es parte de resultó. Gracias. No, la de alguna manera. No es solo felicidad. Claro, no es solo podcast de risa. Claro, porque ahora viene la risa. Ahora viene, ojalá la risa. Ojalá la risa. Yo creo que va a ser risa. Traemos la parte, no lo vamos a dejar de lado. No creo que nos vaya tan bien como la semana pasada. No, gracias. Es que la semana pasada fue un hitazo. Gracias a Kuma, weón. Fue un hitazo. Yo, y antes de eso, Dan Inés también. Jeeper Creeper. Desafortunadamente, ahora esta película la elegí yo. Y para los que no están viendo, Roberto cambió la carpeta. Tenemos una nueva carpeta. Oh, qué pasó con la antigua. Que la comió el perro. Pretendía cambiarla a principios del 2016. Pero después estaba confundido con cuál era el capítulo que era el primer, si era el último que grabamos o el primero que exhibió, no sé. Así que ahora tenemos a la nueva carpeta, también marca Reina, auspiciada. Tenemos oficial. Un formato muy extraño de grabar y reproducir capítulos. Olvídenlo. Es verde esta vez, para la gente que nos está escuchando. Y como todas las semanas explicamos, en esta carpeta hay información sobre una película. Película. Nuevamente película. Y los muchachos tienen la misión de adivinar de qué película. Así como misión, no sé. No, así es su misión. Te he visto cuando no logras tu misión y esa no es una persona que no lo ve como una misión, no se sentiría de esa forma. No queda mucho. No, pues todo nomás, todo nomás. Dale nomás. Yo estoy bien. No, dale, en serio. Sí, dale nomás. La misión de los muchachos es en 20 preguntas o menos adivinar cuál es la película que está. ¿Cuánto fue la vez anterior? 6. Fueron. No, 15. ¿15? 14 o 15, por ahí. Nos demoramos como. Demoraron como 8 minutos. Ya. En esta carpeta hay una película, ya lo dije. Y ellos tienen la misión de adivinar en 20 preguntas o menos qué película hay aquí. Y con la dificultad agregada de que tienen tiempo limitado de 20 minutos. El solo saber que la elegiste tú me deprime. Pero el solo ver que otra vez funcionó nuestro sistema de refrigeración con la cámara es infalible. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy Krueger. Y gracias, bolsas de hielo. Yo aquí en esta cuestión, y ustedes lo van a ver en la casa. ¿Qué preguntar, estimado? Vamos a tener el. Ah, bueno, tenéis que llevar las preguntas. Yo voy llevando el tiempo visualmente para que los muchachos lo vean y se sientan nerviosos y apurados y frustrados cada vez que avance un minuto. Y ustedes van a tener un reloj, los que nos están viendo en YouTube, al lado izquierdo de la pantalla. Derecho de la pantalla. ¿Allá? Izquierdo. Nuestra derecha. Para que lo lleguen también el tiempo. Y no vamos a hacer tantas detenciones, la vez anterior no hicimos ninguna. Así que espero no hacer ninguna. No te dimos la oportunidad. Así, exacto. Se va a vengar este. No tuve tiempo. Vamos a iniciar. Vendetta. El juego. Ten piedad. Número. ¿Cuántos juegos llevamos ya? Partimos en el capítulo 2. Debería ser el 6, 7. No, partimos en el capítulo 3, el que se grabó. Capítulo 6. Entonces es juego número 6. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 7. Bueno, ya. 7 en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9. 7. Claro, es que es ambos inclusive. Tienes toda la razón. Sí, este no, es el se juego, cuenta el 3, sí. Se cuenta hacia adelante. Estamos en el juego número 7 de Ovejas Mecánicas, episodio número 9. A partir de ahora, inicio. Es de antes del 1 de enero del 2000. Sí. Es de antes. Es de antes. Es de antes del 1 de enero de 1980. No. Ya, de 80 o 90. ¿Es de los 80? Sí. Bueno, es de los 80. Repetimos la misma fórmula. Oh. Ya, género. ¿Es de terror? No. Comedia. ¿Es comedia? No. ¿Es de acción? Dale. ¿Es de acción? No. Es drama, weón. ¿Es drama? No. ¿Qué? Ya, empezamos. ¿De ciencia ficción? Beetlejuice, no sé. Otra de Tim Burton, no sé. ¿No es de drama? No, estoy preguntando. Ya, ¿es de qué hemos preguntado? ¿Terror? ¿No estáis anotando lo que pregunté? ¿Cómo que no? No, terror. Ya, ¿y qué pregunté después? ¿Terror? No, terror, no, comedia. Sí. ¿Y no, drama? No, drama. Ya. Porque fueron tres preguntas para eso. Tres preguntas acá. Ya. Pregunto si es un musical. Terror, comedia, drama. ¿Acción? Acción, también la preguntamos. Pregunta. No, no, drama no pregunta. Sí, po. Cuenta las preguntas. Fueron tres preguntas. 1, 2, 3. Terror, comedia, drama, acción, pues. Todas las que yo tengo. ¿Y no es ninguna de esas? No es ni comedia, ni acción, ni drama. Ni terror. Cuatro veces lo mismo. Ni terror. No. ¿Qué más? Ciencia ficción. ¿Ya es ciencia ficción? Sí. Bueno. Hay una parte. ¿Tiene más de una parte? No. Allá no te lo hago. No es el regreso. La pregunta fue. Tiene más de una parte. Ya, okay. Más de una entrega. Sí, no, es que él preguntó lo, al revés. Entonces por eso quería saber cuál de las tres. No es tiene él, más de una es parte. Que él preguntó, ¿tiene una parte? Y tú preguntaste, ¿tiene más de una parte? Yo, pregunté, ¿tienes más de una parte? Tú respondiste no. A mí. Yo te respondí a ti. Una parte tiene entonces. Tiene una parte. Entonces no es el regreso nueve al Jedi. Nueve preguntas. El regreso al Jedi. ¿Es del 81, 2, 83. 83. Ya. Ya, nueve preguntas. El sci-fi tiene una parte y es de los 80. ¿Ocurrirá en el espacio? Sí. ¿Ocurrirá en el espacio? No. Ya, es Alien. Y es de terror. Nunca fue Alien porque Alien tiene más de una parte. Y es de terror. Y es de terror. No espacio. No es del espacio. Es de ciencia ficción. De ciencia ficción de una parte. A ver. Ochentera. Hay que buscar por los grandes grupos de cosas. ¿Este? Pero este no sé si es de ciencia ficción, weón. ¿Algún extraterrestre? Preguntemos si hay extraterrestre. Siento que es desperdicio la pregunta. Pero es que quizás no, pues, weón. ¿Tú igual tuviste suerte la otra vez con... Con Mel Brooks. Mel Brooks, pues, weón. Es de Steven Spielberg. También, ¿no? No, que este weón empezó con el temblorcito. No, es que tuve una impresión, ¿eh? Tengo una teoría. Dale. ¿Es de Steven Spielberg? No. ¡Oh! ¡Oh, maldito! Madre. Me hizo caer. No, Spielberg. Puta. 11. Spielberg. Ochentera, sci-fi, no del espacio. En Spielberg. El que dirigió la película del señor Burns. Su símil mexicano. El señor Spielberg. Dijimos que no ocurría en el espacio. No ocurre en el espacio. Pero es de ciencia ficción. Sí, tiene una parte. Y es de los 80. Sí. Bueno, la hemos visto, obvio. ¿Sí? Me sorprendería si no. Me carga cuando dice eso, weón. Son una mierda. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurre que sí. Tenemos como que diseccionar los grandes tópicos de la ciencia ficción ochentera. Que son como robots. Viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo. Pero una sola parte. Alienígena, claro. No es Terminator. No es. Puede ser Blade Runner, lo dudo. Podría ser Blade Runner. Lo dudo porque sería muy fácil, pues. Spaceball. Bueno, pero esa fue ¿Está basada en un libro? Ya. ¿Está basada en un libro? Deme un segundo. Dale, Runner. Slash cuento. Estoy bien, tranquilo. No. Es Flash Runner, pues. No libro. Slash cuento. Está basado en una obra literaria. ¿Eh? ¿Vale hacer preguntas con Slash? Obra literaria, dijo. Vaya. Slash cuentito. Ya tenemos 12 preguntas. Ya 5 minutos. Sci-fi de los 80. No basada en un libro. Una sola parte. A ver si estas hipotéticas preguntas te despejan algo. ¿Se ocurre en la Tierra o no? Si hay robots. Es que al decir que no ocurre en el espacio. Que puede ocurrir en Marte, pues. Bueno. Pero. ¿Hubierais entendido otro planeta como el espacio en la pregunta? Amigo, maricón, no desconozcamos la amistad. ¿Cómo? Son 4 años. 5. Son 5 años. Espero que haya sido un violín. El violín más pequeño del mundo. A ver, qué singular tu forma de tocar el violín. Alguna del Chuache. Bueno, el Chuache tenía harta ciencia ficción. Chuache. El Chuache. Ah. Running Man. Total Recall. ¿Libro? Total Recall es un libro, sí. Soldado Universal. Más de una parte. ¿90s? ¿Soldado Universal? ¿Sí? Te creo, te creo. No estaba haciendo una obra literaria. Una parte. Hay una parte. Esta entrega no. Actores de ciencia ficción de los 80. Se me ocurre. O directores. Directores de sci-fi. No, estoy súper perdido ahí. Puta, es que el sci-fi, sobre todo en los 80, es. Es paupérrimo. Y además que no es ninguna otra cosa. Otra de esas películas que es solo una cosa vaga. Creo que descubrí que se le acabó el tonel a la impresora y tengo dos hojas de información y la hora no está. Control de calidad, oveja mecánica. Así que utilizaré esto. Lo siento, no pueden ver el tiempo. Quedan 12 minutos. Ya. No, si tiempo tienen. Pero tú vas a mantener el tiempo, ¿cierto? ¿Lo vas a cerrar? No, lo voy a mantener, por supuesto. Sci-fi de los 80. Una entrega. Una entrega. Obra original. ¿Estamos seguros que es una obra original? No estaba haciendo ninguna obra literaria. Y por lo tanto no lo han hecho reales, si es sci-fi. Claro. Sí, y no creo que esté basada en un. ¿Qué otra pregunta teníamos? Que no ocurre en el espacio, no es Spielberg. No se vaya a cerrar el cronómetro y vemos la página que abrí. No, no abrí nada. Ya. No es de Spielberg. No de Spielberg. Te pregunté por Spielberg. Sí, por Spielberg. El 80s. ¿80s? Una sci-fi, sola parte. Una sola parte. Son los Gremlins. No es Terminator. Running Man. ¿No sería de acción también? ¿Cuál es Running Man? Schwarzenegger corriendo. Ah. Que es como un juego televisado con presidiario, una wea así. Ah, ya. Siempre la quiero ver de nuevo, nunca la veo. La verdad, es como de esas películas que mejor verla, dejarla en la nostalgia. A ver. Porque igual haber hecho Schwarzenegger en Spandex. Tengo una anécdota muy buena con eso, dejar cosas en la nostalgia. O sea que a mí me encanta la anécdota. Ya, pero no hay tiempo. Vamos con ella después del juego. Sí. Ya, Elía. Aunque tiene 5 minutos de ventaja, ¿no? Porque ya en 10 minutos y ya. Ya, a ver, ¿qué otra pregunta? Si hagamos preguntas, si nos quedan preguntas, pues. Les quedan 8 preguntas. Que eres bueno para las matemáticas. ET, weón. ET, robots. Monstruos. Pero si hubiera sido terror con monstruos. ¿Todo lo sci-fi requiere criaturas que no sean humanas? No, pues, weón. Preguntemos si hay criaturas no humanas. Pero podría haber un gato, pues, weón. Esa es la lógica que me ha llevado a ganar 2 veces seguidas, ¿ya? O mutantes, no sé, weón. Mutantes. Puta, es que estoy pensando mucho en Total Recall. Tengo que sacarme Total Recall de la cabeza. ¿Qué otro género hay aparte de sci-fi? El thriller. Es sería Blade Runner. Otra pregunta. ¿Actores? ¿Quería irte por el lado de los actores? El chuache. ¿Qué sientes que es más ochentero, weón? Los actores. Yo creo que los actores son como un sello. Sí, pero podría ser una película hecha por dos nadies, pues. Sí, weón. Otra wea. Género. No, quedémonos con que es sci-fi, weón. Juego de manos de tijera sci-fi, weón. Actores no. ¿Directores? ¿Se te ocurren directores? 80, dijimos que eran los 80. Sci-fi de los 80, sci-fi, con una sola parte. Cameron, Ridley Scott. Ayúdame, Virgencita del Pilar, patrona de mi general. ¡Mi general! Taquillator. Oh, qué buena tu polera, weón. Gracias. Los Selk, es de un pueblo originario. Sí, weón, ese pueblo es muy cuático. Exterminado, weón, por la mano extranjera. Esos weones son cuatiquísimos, los trajes, weón. Son densos los weones, weón. Vendidos, weón, como freak show a esos cerdos europeos, weón. 9 minutos. Ciencia ficción de los 80s. Una sola parte. No sale el chuache, estoy seguro de esa weón. ¿Querés preguntar por Schwarzenegger? ¿Sale el chuache? No. No sale Chuache. Anótala. No sale Chuache. De los 80, ciencia ficción. No, Chuache. Es que es muy 80. Es Schwarzenegger. ¿Quién otro de ochentero, po, weón? Van Damme. No, Van Damme. ¿Tanko? Preguntemos si es de viaje en el tiempo. ¿La dura? No sé, Elías. Tratando de. Hay que. ¿Cómo se llama? ¿Querés preguntar si es de viaje en el tiempo? ¿Se te ocurre algo más? No. ¿Excluyente? No. Así que excluye al tiro hartas películas. Algo que excluye hartas películas, lo de las criaturas. No sé cómo preguntar bien lo de las criaturas. Como que hay abominaciones, no sé, como seres creados a través de la ciencia. Es que creo que son dos cosas distintas, algo que venga de afuera y algo que... Que sea creado. Que sea creado. ¿Y por algo que venga afuera te refería a qué? ¿Extraterrestre o fantasmas? Ya preguntemos por todo. No, pero ¿cómo hacemos una pregunta junta? Si es sci-fi... A ver, pega, si es sci-fi no tiene que ver con fantasmas. No. Si es sci-fi son robots o criaturas del espacio. O weas de brainwashing. Sí, weas de clones. Ay, tenés razón. Si puede ser, qué sé yo, ¿cómo se llama? Videodrome, no sé, weón. Ahí no hay criaturas, pues, weón, ¿viste? Entonces, ¿cómo pregunto? Cronenberg, pues, weón. Cronenberg. Pero Cronenberg es medio terror igual. Sí. Algunas, pero Videodrome no es terror, ¿cachai? Ya, pero ¿cómo preguntamos? They are life, pues. Sí, weón. ¿Es de Cronenberg, querés preguntar? La pregunta por Cronenberg. ¿Es de Cronenberg? No. Hijo de puta. Me cago en las tetas. Anótala. ¿Me cago en las tetas? Sí, no vas a olvidar. Qué tentador. Voy a poner pausa un segundo porque necesito ir al baño. Oh. Lo siento. Pausa, no, nuestra culpa. Pausa no cortada. Culpa. La va a cortar el... Ya, 1, 2, 3. Pausa. 6:39. Elías del futuro que va a editar esto. Quedan 6:39. Tapa la carpeta. La carpeta está cerrada. Está lejos. Pero la deja ahí el código de honor. A ver, weón. Ve la carpeta, Roberto. ¿Pero pausa de la grabación o pausa que él fue al baño y seguimos...? No, yo creo que fue al baño y cuando volvamos... ¿Seguimos? ¿Pero esto sigue corriendo y la gente en su casa lo va a ver y escuchar? No, dijo Lelia lo corta. ¿Lo corto? Qué fome. Bueno, ahora lo corto, porque ahora es divertido cortarlo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, no. Y... Estoy muy aliviado, no, pero el tiempo empieza a correr, estamos en 6:39. 6:39, seguimos en 6:39. Ya. ¿Criaturas humanoides? ¿Antropomórficas? No, pero es que tenemos que ser capaces de separar. ¿Qué queremos incluir en la misma pregunta? ¿Robots? Quiero saber si son robots o criaturas o son humanos normales sin criaturas de otra parte. Hay criaturas que no sean de la Tierra. ¿Los robots? Ay, pero pueden ser, no sé, pues pueden ser weón que salieron debajo de la Tierra, weón. Los hombres topo. Claro, pueden ser clones. La pregunta. ¿Clones? No, por clones. ¿Body Snatchers? Eso es como terror, ¿o no? Es un remake. Bueno. ¿Sí? Puede ser Body Snatcher, weón. ¿Es un remake? No. No es Body Snatcher, que tiene como 80.000 remakes. Yo quiero preguntar algo con las criaturas, pues, quiero saber. Pregunta por las criaturas. La anotaste como 15. No, si ya la había anotado. No. ¿No? ¿Seguro? No, no la había anotado. No. No, sí. Están 5 para 5, está bien. En 30 segundos de sobre. Vamos, converse. Es la única forma de llegar a la respuesta. Sí, es la única forma, ya, pero tratemos de conseguir criaturas. ¿Hay criaturas no humanas o animales normales? Estoy corroborando. ¡Pero si está la carpeta ahí! Es que no se imprimieron las hojas. Va a ser una respuesta... No. ¿No hay criaturas no humanas? No hay ya. ¿O animales? No criaturas. Ciencia ficción. Total recall, weón. ¿Ciencia? Preguntar algo con la ciencia, weón. No, pero dijiste viaje en el tiempo. No, hemos dicho viaje en el tiempo. ¿No hemos dicho viaje en el tiempo? Sí, la dije. No. ¿No? Roberto, ¿hemos dicho viaje en el tiempo? No hemos dicho ni viaje en el tiempo, ni lavado de cerebro, ni clones. ¿Querés preguntar por clones? No quiero preguntar por clones porque no me sé ni preguntar por viaje en el tiempo. Es que es que me pierdo igual, estoy perdido, weón. ¿Hay viajes en el tiempo? No. ¿Qué más? No viajes. Nos quedan dos preguntas y tirar el nombre de la película. No viajes. Pero dijo que no estaba protagonizado por Schwarzenegger. ¿Recuerda? Sí sé. Va. La tecnología, weón. La tecnología, la robótica, ¿no? ¿Cómo hacer la pregunta? Yendo hacia como el hombre del jardín. ¿Cómo preguntaríais para aislar el hombre del jardín o no? ¿Realidad virtual? ¿Hay realidad virtual? No, muy específica. Quiero ahondar un poquito más con una sola pregunta. Quiero saber si los malos son computadora o robot, juntos, todos juntos. O realidad virtual. ¿Existe la inteligencia artificial? Brillante. ¿Existe la inteligencia artificial? No, va a decir que no, weón. Brillante. No, que no, otra que palabra. Yo tengo que buscarlo, porque es injusto para usted. Gracias. A ver, ¿y? No, pero si tiene que corroborarlo, bueno, si tiene que corroborarlo. No, es lo que deja el tiempo, si es el plot de la película. Ahora ya, 3:20. No. No hay. Entonces, no. ¿Qué si hay? ¿Qué lo hace sci-fi? Estoy muy perdido, brother. ¿Esa era la última? Nos queda una. Nos queda una y la pregunta final. Chuta, entonces, ya, pero si no hay robótica, si no hay criaturas, ¿qué lo hace sci-fi? Si no hay espacio, ¿qué hace una wea sci-fi? ¿Ciencia oculta? ¿Qué hace sci-fi? Estoy pensando en el hombre de la Tierra, weón, pero... No es sci-fi, weón. O sea, sí, pero no todo. Sí, weón. Pero no, weón. ¿Algún consejo de amigos? Aprovechen su última pregunta. Escribí la carta de la vista. Temática relacionada a la ciencia ficción. La hemos dicho todas. No, no todas. No todas. Sí, es que hay un se utiliza recurrentemente en la ciencia ficción este escenario. La distopía. ¿Transcurre en el futuro? ¿En un futuro distópico? ¿Te acerca algo? ¿Ocurre en una distopía? ¿Te acerca a ti algo? Yo estoy kilómetros lejos. Sci-fi, weón. ¿Cómo te odio? Lo siento, no es a propósito. Sci-fi. Sci-fi de los. Esto es por los dos juegos ganados en. Al hilo, weón. Sí, son dos semanas de victoria, no hay que detenerlo. Sci-fi. Nos hizo daño, ¿eh? Sci-fi de los 80. Sci-fi de los 80. Con una sola parte. No ocurre en el espacio, no hay máquina. No hay criaturas. No es un remake. Solo hay humanos, ya. Pongámonos en el escenario sí, que solo son humanos. Solo son humanos. Humanos con poderes. Como Total Recall. Humanos con poderes. Humanos con poderes. Con poderes. Humanos con poderes. Humanos con poderes. Humanos con poderes. Ah, pero es de Cronenberg. Tiene dos partes. ¿Cuál? Scanner. Una y dos. Solo vi la una. Y solo la una es buena. Ah, es de esas. Y es de Cronenberg. Ya, ¿y cuál es el otro? El que no es Cronenberg. Spielberg. No, el que no es Cronenberg. El otro, el que no es Cronenberg, el otro. Pista de película. La mosca. ¿Qué hace Cronenberg? Pues hay otro, hay otro que no es Cronenberg. El de Scanners. El de Videodrome. Y otro, weón. El de Videodrome. Conche tu madre, nos quedan 40 segundos. Preguntamos si era Cronenberg, ¿cierto? Sí, no es Cronenberg. No es Cronenberg. Craven. Wes Craven. Sí. ¿Es de terror? Alguna, no sé. Es como las montañas tienen ojos, weón. ¿Se te ocurre una pregunta? Si... Conche tu madre. No hay viaje en el tiempo. ¿Preguntamos por viaje en el tiempo? Sí, no hay. 15 segundos. Me fui a la cresta. No, estoy. 10. Me estoy 9, haciendo caca. 8. 7. 6. Pausa. No, me enseñó. Quedan 5 segundos. Estás tomando atribuciones en el día que no me corresponde. Bueno, pensemos en la última pregunta, hagámosla y chao. Y morimos. La hacemos en esos 5 segundos. Pero, tengamos la pregunta lista. Sí, le voy a dar por favor. Par de segundos. No se te ocurre una pregunta, en serio. El capítulo 9. La previa al capítulo 10. No se te ocurre ninguna pregunta. ¿Por qué? Mirá, como que yo tuviera la respuesta. Pero qué weón. Yo no tengo la respuesta, weón. Pero una pregunta. Temática del sci-fi. La distopía, a ver, la distopía no me acerca a nada. No estaba saliendo un libro. En un enlace visual con el público. Dijo que era un escenario recurrente del sci-fi. Es que me imagino un escenario como 1984, caché. Eso es como un clásico del sci-fi, weón. Sci-fi, weón. Que te ha puesto que va a salir con una de esas películas que al día de la independencia, sci-fi. Películas culias que nadie ha visto, weón. Ya, no, ocurre en un escenario post-apocalíptico. Ya, esa es la pregunta, ya. ¿Ocurre en un escenario post-apocalíptico? No. ¡Pausa! ¡Un segundo! No puedo creerlo. Pausa, un segundo. No, post-apocalíptico. ¿Se te ocurre algo? No. A mí tampoco. Pero una wea, ya, ¿se te ocurre una wea para tirar nomás? A ver. Queda un segundo y obviamente perdí. El hombre jardín. No, pues, no, sí. No es. Un escenario recurrente, weón. ¿Se te ocurre un escenario recurrente del sci-fi? Se me ocurre la distopía nomás, pero no tengo títulos que. No es distopía, eso. No es del espacio, no es con criaturas. No es posapocalíptico, no, o sea, no quiere decir que no sea una distopía. ¿Por qué no me detuviste antes de preguntar mal? Porque podría haber sido posapocalíptico también, puta la weón. ¿Se te ocurre? No, dame 15 segundos. Dame 15 segundos. Ya vamos a poner otro reloj. No. Queda un segundo en pausa. Estamos en pausa. Total rico. No hay chacha. Es un musical. Pero musical. No hay un momento de Total Recall que estar en Marte. Total Recall ocurre todo en Marte. Entonces no, el espacio, pues. ¿Viste que entendía el espacio como otro planeta? Ah, te odio, Roberto. Xanadu, weón. Xanadu. Que la wea de los. Xanadu, lo digo yo. La wea de Olivia Newton-John. Que ya estás escuchando la canción. Xanadu. No la cante, nos van a bajar. Hasta ahí nomás. ¿Se te ocurre algo? No. ¿Un escenario típico del sci-fi? Ya, muchachos. La distopía. No, algo más típico. ¿Se te ocurre algo a ti? No. No, pero ya, pero preguntemos una película, weón. No preguntemos cualquier. Cabeza, nada, bro. Nada de los 80, weón, ya. Preguntamos, ¿cómo fue la pregunta de la informática que hice? Si existía la inteligencia artificial. Robocop. 1, 2 y 3. te odio, tocayo, weón. Lo siento. Yo siempre digo películas que yo creo que ustedes van a cachar escenario, al tiro. No, si te apuesto que la vamos a cachar, pero después, escenario propio del sci-fi, weón. ¿Qué es lo más sci-fi que se te ocurra? Que no sea ninguna de esas. Que no sea ninguna. No, pero ¿cuál es la hueá más sci-fi que se te ocurre en tu puta vida? La definición del sci-fi. Humanos versus robots, weón. Robots queriendo ser personas, es lo que más se me ocurre, weón. Sí. Robots utilizados como esclavos de los humanos y los robots se rebelan, de alguna manera, weón. Ciencia ficción. Es la ciencia llevada a la ficción. La ciencia. Te estás pedando. En la silla de bueno. Te estás pedando en nuestra, de bueno, en nuestra derrota, weón. ¿Qué sci-fi, weón? Sci-fi. De los 80. Ya, muchachos. Ya. Sí, en pos del tiempo. Pero una película para decir, si ni siquiera la hemos dicho, weón. Si tenemos que decir la película, weón. ¿Se te ocurrió? No. ¿La quieres decir? Es que no tengo nada que decir. No, yo ya sé lo que quiero decir. ¿Sí? Dilo. Pasa el tiempo. No, pero para, que se me olvidó el nombre. Preguntamos, ¿será de Wes Craven? No. Tiempo. ¿Pongo el tiempo? Sí. La cosa. No. Pero la cosa es de terror. Pero sí. Es de sci-fi, pues, weón. ¿Tú qué habrías dicho? Ay, por lo menos lo intenté. Ah, pero si está viendo, te enfades conmigo, weón. ¿Cuál habrías dicho tú? Total Recall. ¡Pero si tú eres Schwarzenegger, idiota! No. Ok, antes de que revelemos la película para la gente en la casa y para los chiquillos, ¿qué dijiste tú muchas veces? ¿Distopía? Ya. ¿Ya? Quédate con esa idea. ¿Qué películas hay de distopía? 1984, es la gran película de distopía, pero está saliendo un libro. ¿Cuál otra? Gran película de distopía. Gran película de distopías. El escenario más distópico de la distopía. Y esto está lleno de hojas blancas, es muy divertido. Distopía. Yo, unas hojas blancas y las cochetines y los dos hojas con tinta. ¿Qué es distópico? Película distópica, weón. De los 80. Sí. Distopía. Sí. Gobierno corrupto. La gente sometida, weón. ¿Brasil? Es Brasil. Pensé en Brasil, pero. ¿Por qué no? Es Brasil. ¿Es Brasil? Es Brasil. ¿Por qué no? Porque no es solo sci-fi, weón. ¿Y ahí qué más es? Mierda, es Brasil. Es Brasil, weón. ¡Es Brasil! Es Brasil. Es Brasil. Es Brasil, weón. Dijiste, creo que 10 veces. Yo pensé en Brasil. ¡Pero sí le dije! Sí, no, pero también es mi culpa, también es mi culpa. Pregunté mal. ¿Por qué no Brasil, ya que yo pensé en Brasil, weón? Es Brasil, weón. Era Brasil. Es que no pensé hablemos que... en pasado. No pensé que Brasil fuera solo sci-fi, po, weón. Es puro sci-fi, po, weón. Comedia. Tiene tanta comedia como 12 monos, weón. Claro. 12 monos. Es como decir que The Martian es de comedia. Sci-fi, weón. ¡Otra derrota! Está bien, para que vuelvan a la realidad. Pero fue un capítulo depresivo en todo... Fue las reflexiones depresivas, el mundo está mal. Pero la película era ideal para el tema, weón. Sí, sí, de hecho es sí. ¿Cómo no la chuntaba a Brasil, Elías, weón? Sí, qué pena, weón. Bueno. Me siento avergonzado, weón. No importa, no se siente nada avergonzado. Siento van a escribirme comentarios mala onda en YouTube. ¿De qué llevamos? Sí, como le digo. Cinéfilo de cartón. Le escribieron hace un par de semanas. Así de soeces es el público. ¿Eh? Bueno, ese fue el juego de las 20 preguntas. No puedo creerlo. Donde la película protagonista fue Brasil, de Terry Gilliam. Una película distópica de ciencia ficción. Muy buena, por lo demás. Y que ambos han visto. ¿Por qué cuando me dijiste distópico yo pregunté posapocalíptico? Porque era impulsivo, Lía. Porque era impulsivo. Tienes que trabajar eso. Por lo menos la cámara no se apagó. No importa, es lo mejor. Sí, bueno, sí, momentos como este van a ver. Igual, ¿qué capítulo más depresivo? Igual momentos de victoria, como el de la semana pasada, como el de la semana antepasada. Así le vamos a pedir a la gente en la casa que le siguen viendo. Que mejor vea esos capítulos. Para que puedan ganar. Claro que si la elijo yo y no son de terror, nada. Este capítulo es demasiado triste. ¡Brasil era muy fácil! Ya, muchachos. Terminamos en les una nota. Queremos triste. Agradecer nuevamente el apoyo. Los queremos invitar a que nos escriban. A ovejasmecanicas@gmail.com ahí abajo al formulario de contacto que está en nuestro blog ovejasmecanicasblog.wordpress.com al Facebook /ovejasmecanicas Twitter /ovejasmecanicas al Tumblr que es ovejasmecanicas.tumblr.com visítenos en YouTube donde ya tenemos muchos visitantes y ya muchas están reproducciones aquí. Ya nos están viendo, así que ustedes no tienen que ir. La gente que nos está escuchando, vayan a vernos en YouTube. Síganos y pónganle me gusta a nuestro video. Comenten, búrlense de los muchachos y de mí. Pueden encontrar nuestro programa en audio en iTunes y en ebooks como Ovejas Mecánicas. Y también estamos en otras plataformas como Pocket Cast y Snitcher. Por mi parte, bueno, nuestras redes sociales personales, que sería el Twitter, sería... Campo ATM. No lo voy a dar, no quiero que me escriban. Super guión bajo Elías. Y yo soy Roberto-167 para que nos escriban, para que nos manden sugerencias, para que ahí echemos la talla en Twitter. Los invitamos para la próxima semana, que tenemos un capítulo especial para celebrar nuestro 10º episodio. No lo vamos a decir todavía de qué se va a tratar. Esperen, ya van a tener ahí algunas novedades. Les agradecemos la sintonía nuevamente. Dos anécdotas cortas que quiero contar cinematográficas. Por favor. Hay una película. Dije la cosa como sí. Mala opción. Hay una película que se llama The Stuff. Muy buena, que es como un yogur. La del yogur. Muy buena esa. En mi mente, yo la vi una vez esa película siendo niño, así como en Canal 13 de noche. En mi mente la película era hermosísima. Era muy buena, es pésima. Es pésima. La bajé con el GR hace unos 4 o 3 años atrás. El GR, la Maru, su polola y yo la vimos y es horripilante la película. Yo... Se encontraron agua como en la nieve, ¿o no? Sí, parte así. Es bueno, como la cosa. La en misma. Una parte, la película parte como mal cortada y la película tiene como problemas de edición y yo pensé que era de la versión. Y no. Después la vi en otras versiones y igual la película está mal editada. La primera está mal editada. Se llama The Staff. The Staff es un yogur que posee. Un blanco que lo encuentran en la nieve y lo comercializan. Claro, y como que lava el cerebro la gente y la gente se convierte en esclavo de comérselo. Y hay un detective. Sí, y hay un detective que está investigando el caso y hay un niño que arranca de su familia porque están como poseídos por el yogur y como que se juntan y se va a hacer como una jornada juntos contra la corporación que está vendiendo el yogur, etcétera. En mi mente era una genialidad, era una película oscura con esta historia de amistad entre el detective y el niño. Es horrible la película. El actor, el tipo del detective actúa horrible. Es el peor actor de la historia. Es Ed Wood la película prácticamente. Bueno. Entonces para mí es la definición de como la quédate nostalgia, la nostalgia. Sí, que es la nostalgia. ¿Y lo otro? Y lo otro que quería comentar. Ah, ¿te acordás que hablamos de Jeepers Creepers hace un par de semanas atrás? El director de Jeepers Creepers, Víctor Salva, sí, Salva, en su primera película, fue que uno de los protagonistas niño es este. El malo de la primera Ángeles de Charlie. ¿Ya? El que hace. El Moon. El astronauta que está en la luna solo. Buena película. ¿Cómo se llama ese güey? Puta. Ya, pues sabemos de quién está. Él es uno de los niños en una en la primera película de Víctor Salva. Víctor Salva fue acusado de pedofilia por hacer que un niño tuviera sexo oral con él. No fue este actor, fue el protagonista de la película. ¡Fuerte! Claro. Ya, y Víctor Salva después sale de la cárcel y hace un par de weas y después dirige Jeepers Creepers. Y esta primera película de Víctor Salva, que se llama Circus House o algo así, es de unos niños que son perseguidos por unos payasos, que son unos psicópatas escapados de un manicomio. Y yo hace años que quería acordar Broadway. Clown House. Yo la vi. No, pero el actor. Sam Rockwell. Pero a él no fue el niño con el que tuvo sexo oral. Qué horrible. Esta película de terror yo la vi cuando niño y jamás me había podido acordar del nombre. Y viendo la carrera del director de Jeepers Creepers, después de que jugamos el concurso, me puse a buscar la carrera de él y encontré la película. Y me alegré por haber encontrado la película y después leí la de la violación, o sea, el sexo oral, qué horrible. Era porque la sensación similar era igual a la de este capítulo. No, entonces, cuando hoy día estuvimos hablando sobre... Básicamente. Tú algo hablaste de las conexiones que hiciste cuando te acordaste de este juego que era como Montezuma. Entonces yo como que ahí me acordé de las conexiones raras que alguno hace y se acuerda de las películas que vio. Bueno, luego de este epílogo por parte de Elías. Era como un epitafio. Claro, les queremos de nuevo agradecer la sintonía. Este ha sido el episodio número 9. ¡Nueve! De... ¡Ovejas Mecánicas!